Grabándome a yo. Ahí estamos. Bueno, pues vamos con la intro de Cultura NAS, episodio 28, ¿no? Episodio 28 ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo ya. Me acuerdo cuando empezamos, ¿no? ¿Vos? ¿Qué mucho, va? Mucho. ¿Vale? ¿Quién nos habrá escuchado por aquel entonces? Madre mía. Luego me tengo que escuchar algún episodio a ver qué tal. ¿Qué decíamos por aquel entonces? ¿Qué decíamos? Ya es historia, es histórico. Ya ves, eso ya es historia. Bueno, ¿vamos? Vamos allá. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 28 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo hablaremos, como no, de todas las novedades presentadas por Synology y QNAP, QNAP y Synology en sus eventos anuales celebrados en Madrid. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Te iba a decir cuánto tiempo sin menos, pero es mentira. Que nos hemos visto hace muy poco, ¿no? Y nos hemos visto mucho, además. Sí, nos hemos visto bastante. Así como dos o tres días seguidos. Sí, hablaremos de esto en este episodio porque, bueno, tú y yo estuvimos de periplo por Madrid. Contaremos nuestras batallas, pero antes pedirles perdón a la gente porque tenemos correo atrasado, David, desde el mes de, creo que julio, que tengo por ahí una tira de correo. Madre mía. Voy a ir poniendo por aquí, algunos ya están caducados, ya lo verás cuando leamos la respuesta. Pero bueno, ya está, nosotros problema con el verano, la mudanza y mil cosas. Parte de mi culpa, por supuesto, porque yo soy el que más liado ha estado de los dos, yo creo. Ya, bueno, pero tampoco culpa tampoco. O sea, sí, que yo tampoco he estado por ahí de santico aquí haciendo guiones ni nada de eso, ¿eh? O sea, que yo también he estado ahí tope de liado. Sinceramente, no me ha venido, no quiero decir que me haya venido bien, pero tampoco me ha venido mal estar ahí un poquillo más libre de decir, bueno, es que tengo un millón de cosas que hacer y media. Sí. Y que hemos pasado unos mesecicos muy liado. Aparte, todo el mundo, toda la poscafera tiene sus temporadas. Nosotros también. Nunca hemos hablado de temporadas, pero bueno, puede ser que el verano o que el principio de verano fuera el final de nuestra temporada podcastera, ¿no? Hombre. Ya está. Eso tampoco pasa nada. Pero bueno, ya este creo que es el segundo episodio que grabamos. Sí, ¿no? Sí. Si no me falla la memoria. Y es un episodio que, bueno, según el guión, viene cargadito de material, porque hay mucho de lo que hablar. Pero antes de pasar a lo que son las noticias, a lo que son el propio tema del episodio, los eventos estos que hemos asistido en Madrid, me tienes que comentar una cosita que tienes por ahí. Una cosita new, una nueva cosita, llena de cositas nuevas también. Ya ves tú, ya ves cuenta. Tú. ponle los dientes largos a la gente que nos está escuchando. Que no es nada. Que sí. Que no es nada, que ya ves tú, un DS918 Plus recién salido de la caja con dos discos duros edición NAS de 8 teras, que tampoco es para tanto. Te voy a decir una cosa, me está dando el olor a nuevo, se me está metiendo por el micro desde aquí y no veas tú cómo huele a nuevo eso. Bueno, además, ¿qué tal? Tampoco hay que decir mucho de su ampliación a 16 GB de RAM, que tampoco era necesaria. Ya veo. O sea que mama, ¿no? Va full, la verdad. Sí. La verdad es que, así adelantándome un poco al tema, sí, he tenido cierta aplicación de fotografía instalada desde el principio. Y bueno, le he hecho la prueba de meterle ahí fotos desde, pues yo qué sé, así, desde el 2005. 10 años de fotos de móvil, Hola. ¿sabes? Sí. Y 10 no. Estamos en 2017, 12 años Sí, 12 años. de fotos de móvil, de todos los móviles que he tenido en estos 12 años, que Sí. las tengo todas las fotos guardadas, gracias en parte a las aplicaciones de copia de seguridad que tenemos en los NAS. ¿Y qué quieres que te diga? Pues ha estado 3 días ahí haciendo miniaturas de La fotos, bueno. indexación ahí habrá estado que echaba humo. Pua, echando humo ahí el tío y eso ni se calienta ni nada. Sí. De todas La maneras, verdad es que... lo hemos comentado, lo comentábamos tú y yo ahí en Madrid, que un salto de su hermano que era el 916, ¿verdad? Sí. A este creo que un salto bastante sustancial. Sí, la verdad es que del DS916 Plus al DS918 Plus han pegado un saltito bastante bueno. Si bien es cierto que lleva el mismo procesador que un 453B de QNAP, que aquí todo hay que decirlo, Sí. sí que me está gustando este equipo porque Synology siempre ha sido un sistema operativo que me ha gustado. Y por otras partes también me ha disgustado, que no vamos a decir solo lo bueno. Sí. Y me parece un equipo bastante equilibrado. La verdad es que ahora mismo tengo un problema con Synology que no se me ocurre mucho así más que recomendar en ciertas gamas. Cuando me pregunta algún comercial o lo que sea, oye, ¿hay aquí? Es que el chico quiere un Synology, ¿tú qué meterías y tal? Y es que me quedo mirándoles y me dicen, ah, vale, pues un DS918 Plus. Como a todo el mundo, y digo, ya, pero es que es que encaja Sí, en todos los además, lados. es que este yo creo que va a ser un superventa, creo Sí, yo. Va camino de convertirse. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, claro. te lo digo yo ya. O sea, tengo que ya, bueno, lo puedo decirte, vamos a hacer en Cloudea a un curso de, o sea, un monográfico de virtualización y tal. Y tengo allí en la sala 3918 Plus. Y me tengo que poner en la puerta con el escudo y la espada, ¿sabes? Para que no me los quiten. Sí, ¿no? Porque me los venden. Sí, ¿no? Es que No te dejan hacer el curso. ni una semana voy a poder tener los NAS Sí. para probar. O sea, es Bueno. que me los venden. Sí, no, yo lo veo muy equilibrado. Además, es lo que te comenté, vuelve a tener un diseño más profesional. Sí. Sin tan, no, no le parece a la gama Play, sino que ya le parece a la gama Plus. Correcto. Yo creo que el 916 se columpiaron un poco y yo creo que con este lo han enmendado. Hicieron un diseño para que la gente, bueno, lo tuviera ahí en casa y se camuflase, ¿no? con la decoración, pero yo creo que no terminaron de verlo claro y han vuelto un pasito para atrás, creo yo, ¿no? Sí, en ese caso sí, en el tema del diseño, un poquito más parecido a los hermanos mayores, al 15, nos recuerda al 15-15 Plus, de en su momento cuando Sí. salió, que fue un diseño más innovador de por aquel momento. Y luego salió el 15-17 Plus, ya un poquito más cuadradito y tal. Y este 918 Plus y la nueva gama 18 Plus, que ya viene con este diseño que es muy parecido al anterior, pero tiene unas líneas, han cambiado unas cuantas líneas, han metido las bandejas un poquito más hacia adentro. En general, Bueno, el 918 Plus es más grande que el sí. 916 Plus, te lo digo. Sí, tú, vamos, tú lo has tenido los dos, lo habrás podido ver juntos. Sí. Pero porque es más cuadradote, más eso, y es lo que hablábamos, me da una sensación de un producto más profesional. Sí. Bueno, pues si te parece, lo comentamos ahora después cuando lleguemos a la parte de Synology en Madrid. Sí, porque tú tienes cosas por ahí Y yo también. tengo cosas, sí, yo tengo un servidor NAS Terra Master que ya comenté contigo en el Sí, anterior sí. episodio que iba a probar, ¿no? ¿Y ya lo has podido Y ya probar? lo he podido probar. De hecho, ya le he hecho una pequeña review que pondremos en las notas del episodio. Y bueno, es una cosa muy... me ha sorprendido porque es un producto en teoría que se podría comparar con la gama baja de Synology y de QNAP. pero un producto que tiene un procesador Intel y un producto que bueno, yo lo poco que lo he podido probar, obviamente el software no está, digamos, todo lo pulido que puede estar para pues, si lo comparamos con las otras marcas, pero bueno, un procesador muy interesante de dos núcleos a 2,41 GHz y 2 GB de RAM de DDR3 y un producto que por ciento y poco, pues bueno, es una alternativa. A lo mejor yo no lo elegiría como mi NAS principal porque tú y yo ya somos un poco más sibaritas, pero bueno, carcasa metálica, un acabado, un tacto muy agradable, con una aplicación para el móvil, un sistema operativo Linux, bueno, que creo que se llama TOS, Terra Master Operating System. Sí, a mí cuando vi la imagen que pusiste del sistema operativo, me recordó mucho a. ¿Tú te acuerdas de aquel proyecto que había que se llamaba WebOS? Me suena, Que era ahora mismo una no lo especie tengo en la de. cabeza. Pues era una especie de escritorio que tenías en internet y tú podías ahí tener documentos, editar y tal. Y era clavaico, tío. La interfaz de ventanitas, de tal y cual, todo Sí, eso era clavado. Y sí, me sí. recuerda mucho. Yo creo que a lo mejor esta, obviamente, de TerraMaster, supongo que será una empresa pequeñita, no la conozco, Sí, sinceramente. yo tampoco, Y habrán cogido por aquí, a lo mejor un poquito de aquí, un poquito de allí. Y tiene mucha. Es vistoso, o sea, está bien. Sí, a Está mí, bastante bien. como digo, una cosa, la configuración, ¿te acuerdas que te comenté por privado que igual lo Sí. devolvía y tal? Y tú me dijiste, no, es problema de red. Bueno, tuve un problema que se me rompió un cable aquí en casa. Ya ves. Lo sujeté con bridas, yo creo, y me lo cargué. Internamente, físicamente el cable no estaba roto, pero se ve que alguno de los hilos de dentro se rompió. No hacía buen contacto y me estaba volviendo loco. Pero bueno, ese era otro problema. Pero es que resulta que es súper curioso. ¿Por qué? Porque yo, bueno, ya sabes tú que para hacer la configuración de un NAS, ¿qué es lo que hacía? Pues yo cogía, metía el disco duro en la bahía, cerraba la bahía, enchufaba el servidor NAS a la corriente, le daba el botoncito de encender y Ya que esperar IP. aquello, y esperar IP, y que aquello no había manera, la lucecita de la LAN no se encendía y tal, y bueno, yo ya lo embalé, dije, esto está mal, porque por detrás sí que se encendía la luz, pero por delante en el panel frontal llevo unos LEDs, ¿vale? Los típicos LEDs estos de disco duro, LAN y tal. No se encendía, no se enciende, y yo ya empaquetaba de devolverlo, me puse en contacto con los agentes de TerraMaster y me dijeron, no, no, no, mira, vamos a hacer una prueba. Tienes que quitar el disco, conectarlo a la red, encender el servidor NAS, y una vez que tenga el servidor NAS encendido y conectado a la red, entonces mete el disco y haces digamos, la configuración, y Qué efectivamente así curioso. fue. No puedes configurarlo inicialmente con el disco dentro. Tienes que enchufarlo primero a la corriente, enchufarlo a la red, encender el servidor NAS y después introducir el disco en la bahía. De hecho, en la review que tengo subida en el canal de YouTube, así lo cuento, porque es que me volví loco. Y no hay ninguna especificación que eso sea así, porque lo normal es que, ya sabes tú, ¿no? Meter los discos Sí, sí, y no, y ese era sí. el Qué problema, o curioso. sea que al servidor NAS no le pasa nada. Qué curioso, qué Si alguno lo curioso. tiene. Y bueno, ya para terminar con este tema, estuve así indagando, indagando en un poquito por internet, y creo que incluso alguien en el grupo de Telegram de Más que Teclas, telegram.me/másqueteclas, creo que alguien me lo pasó, y hay alguien que le ha instalado Windows Server 2016, tío. Ay, sí, lo vi yo también en el Sea, canal. Cierto, cierto. por lo visto le puedes quitar, poner RAM, pueden hacer perrería, lo han abierto y tienen un servidor con Windows 2000 Server 2016. O sea, pff, brutal, yo me quedé helado, ¿sabes? Ya ve, ya ve, ya ve, ya Así ve. que, y nada. Y otra Y cosita, dime, dime. eso, a ver qué me Sí, cuentas tú otra cosilla. de. Esto dará para un. Te lo voy a adelantar, porque da para un. Digamos, para un podcast, yo creo. Sí, Porque porque yo lo estoy leyendo y solo sé lo que es lo segundo. Lo pues primero no sé mira, lo que es. lo primero, Forklift, es escrito Forklift, es una aplicación, ¿vale? Una aplicación que cuando tú la abres te muestra como un explorador de archivos en el que tienes dos partes. Digamos, puedes tener dos ventanas del explorador abiertas en cada una de esas partes, ¿no? Y tú puedes pasar información de una ventana a otra. Pues bien, esta aplicación se conecta directamente con el NAS, ¿vale? Y tú puedes bajar del NAS a tu local o subir de tu local al NAS, sincronizar una carpeta en condiciones. Digamos que es como una especie de Finder o de escritorio, ¿vale? Un explorador de archivos de Windows. Y lo que más me ha sorprendido, macho, es que funciona muy bien y ya no necesito tener todo sincronizado con. De hecho, SyncThing ya no lo utilizo en el Mac. Es decir, yo ahora mismo con esta aplicación lo que hago es descargo los ficheros, digamos, de trabajo en una carpeta en el Mac, trabajo con ello y luego lo vuelvo a subir ya sincronizado. Entonces, con eso lo que hago es liberar mucho espacio en el portátil, porque no tengo que tener un montón de documentos ahí sincronizados que me di cuenta que no utilizaba para nada. Luego, ya una vez que están en el NAS sí que sincroniza con RSync, con el otro NAS que tengo, y hace sus copias de seguridad. Pero ya no necesito SyncThing por eso, porque me di cuenta que me consume muchos recursos también en un proceso que está de sincronización y que esto, lo bueno que tiene, que bueno, sí, los descargo porque los quiero descargar, pero es que con WebDAV edita un fichero, ¿vale? Y automáticamente cuando tú le das a guardar, los cambios se quedan guardados en el servidor NAS, si lo haces con WebDAV. Te va a ti bien en el WebDAV, A tío. mí me va, vamos, te iba a decir perfecto, perfecto. Fair play, fair play. Sí, me va muy bien, ¿eh? En serio, ¿eh? Lo que pasa es que en lugar de hacerlo así, prefiero descargarlo, editarlo y luego subirlo, ¿no? Pero si tú quisieras editarlo en vivo, no hay ningún problema y no me ha dado ningún problema. Me va fatal a mí el WebDAV, tío. No ¿Sí? consigo configurarlo en el QNAP, tío. Exagerado. Yo bien es verdad que lo tengo en el Synology, no lo sé si en QNAP Yo creo. irá. Yo lo he probado ahora. A raíz de un inconveniente que tuvo un cliente y tal, me puse a mirarlo y eso. Y yo creo que QNAP tiene algún problema ahora mismo con la última versión o con El la anterior firmware, o lo ¿no? que sea. Sí. No, el WebDAV no va. O sea, le da ya 50.000 vueltas. El WebDAV no va. Pues bueno, luego si quieres, pues lo podemos comentar en otro podcast, porque ya para qué Sí, comernos más tiempo. lo Y tenemos que mirar. hablando de otra cosa, me comentó José Luis Hurtado de H2O Podcast. ¿Te acuerdas de José Luis? Hombre, claro que me acuerdo de él. ¿Cómo no me voy a acordar? Me comentó, o me ha comentado mejor dicho, ayer o hoy, creo que ha sido, que tiene problemas con VPN en Synology. Anda. Que no es, yo lo he probado en iOS 11.1 con QNAP, funciona. Pero con Synology no lo he probado. Entonces, alguien que nos esté escuchando, que lo haya probado con iOS 11.1, que diga a ver si funciona, porque por lo visto le dejó de funcionar de una actualización a otra. Y sobre todo que lo tuviera funcionando antes. Y sí, claro. O sea, él dice que no tocó nada, entonces ya no sabe si es problema del iPhone 10 que se ha comprado, si es problema del iOS 11.1, en fin. Yo que me mande el iPhone 10 y se lo pruebo con Y se lo QNAP, con puedes probar, Synology, sí. con TQ, Oye, con el TerraMaster. que si él no te lo manda, si él no te lo manda, te mando yo el mío, ¿eh? Bueno, No, no me voy a meter en este terreno del iPhone porque si no, nos dan aquí las 3 de la mañana hablando, ¿eh? No, déjate. Esto vamos a dejarlo, eso lo dejaré para más que Vamos a tecla dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a y dejarlo. ya está. Y ya por último, macho, Que por cierto, comentar, dime. mañana el más que tecla no me lo pierdo. Hombre, mañana va a estar calentito, calentito. De A todas ver qué me maneras, también te voy a cuenta. decir una cosa. Mucho no he podido trastearle. No, pero yo digo el de mañana porque como esto saldrá mañana, mañana es pasado mañana. Sí, ya te he pillado. Bueno, pues, y otra cosita. Muchas gracias por la figura de Star Wars. Vamos a poner una foto, un Ey, ey, enlace ey, ey. vamos a poner un enlace a mi Instagram, que creo que las tengo de subidas, porque son brutales. David Han me cogido ha. ¿Eh? su hueco ahí, ahí ¡Guau! todas están Además están calentitas. ahí, ¿eh? En cada una. Y están acompañando a un Yoda que recibí de sorpresa, ¿eh? Pero bueno, Ese me gustó. las figuritas son brutales, brutales. Impresión 3D punto pro, me la ha impreso David. Os vamos a Ahí poner está. un enlace ahí, por si queréis pillar una, porque además David os la imprime del tamaño que queráis. A mí me vienen en la estantería justica, como viste en la foto, y muy contento. Hasta 350 milímetros la podemos hacer. Hasta 350.000, que eso son 3, 30 centímetros, ¿no? 35 centímetros. Madre mía. Qué barbaridad. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nada, hombre. Las pondré ahí las notas del episodio. Y ya está, para que la gente las vea, porque bueno, ahí la gente que las vio en Synology Madrid, creo que es donde me las diste, ¿no? en el sillón. Sí, la gente quedó flipada. Decía, hostia, ¿y esto? Tal. La gente flipada quedaron. Yo sé de más de uno que me dijo, me tienes que hacer una, me tienes que hacer una. Bueno, pues ahí está. Está a tiempo. Están a tiempo. Bueno, David, pues si quieres vamos a pasar ya. Ya llevamos casi media horita. Comenta tú con app, que yo tengo la garganta ahora mismo seca como el esparto. No estoy acostumbrado a hablar. Y comenta tú un poquillo las noticias. Tenemos un montón de cosas por ejemplo, con QNAP, que lanza una aplicación que ya conocíamos, pero la lanzan en su versión final. Es el QRM Plus, que no es más que una aplicación que se llama QNAP Remote Manager Plus, o sea, QRM Plus, como hemos dicho antes, y que se encarga de gestionar todos los equipos informáticos que tengamos en nuestra red para, pues, monitorización o para que cualquier persona de un equipo técnico informático pueda administrar todos los dispositivos que hay en la red. Esta es una aplicación que se instala o en un servidor NAS QNAP o en una virtualización de VMware o en cualquier plataforma. Realmente está en varias plataformas. Y vamos a poder utilizarlo para eso, para administrar todo lo que son nuestros, iba a decir contenido multimedia, ¿en qué estaré yo pensando? Todos nuestros ordenadores y todos nuestros servicios que tenemos en red de una forma centralizada, como haríamos pues con cualquier sistema de este estilo que hay profesionales ya en todos los entornos de técnico informática. Pero bueno, aquí tenemos una solución eficaz y creada para estar instalada en un dispositivo. ¿La has probado? Sí, yo la probé en su momento y tuve varios ordenadores con lo que es el agente. Eso te instalado. Iba a decir, tienes que tener un agente, ¿no? Uh-huh. Y luego ya desde el NAS los controlas todos, ¿no? Exacto. Y lo bueno que tiene, pues puedes reiniciar, puedes hacer las copias de seguridad, puedes hacer un montón de cosas desde ahí. Y la verdad es que está muy bien. Pues yo la quiero probar. Creo, no sé si el modelo. A ver, sí. Sí. El tuyo está seguro. Sí. Además, creo que incluso con 4.3 seguro. 4.3 superior. Sí, seguro. La 4.7. O sea, el TVS 4.7.1 que tienes. Sí, tú. A la 4.2.2 creo que es. Exacto, sí. A partir de ahí. Pues nada, la voy a probar. Y luego hay otro servidor que le han metido un puerto Thunderbolt, ¿verdad? A ver, el TS453BT3. Uh-huh. Aquí a QNAP se le ha ido la cabeza. Sí, porque este servidor NAS está orientado, porque es un, en teoría es para hogar, ¿no? O para ya no sé ya por lo que es, porque este ya va orientado a profesionales de la fotografía, por lo que puedo ver en la nota de prensa, ¿no? A ver. Este Thunderbolt 3 ahí rulando. Esto te lo voy a decir yo, pero rápidamente. Rápidamente. Esto es un equipo relativamente económico, porque para lo que es económico, y nos incluye. Además, te lo voy a decir hasta de memoria, porque lo estoy buscando en internet y no sé por qué leche no lo encuentro. Dime, yo tengo aquí delante la nota de prensa, por si te sirve lo que quieres buscar. No, si te lo voy a decir de memoria. Esto lleva un Intel Celeron J3450 y algo, creo que es 55, sí. A 1.5, que llega hasta 2.3, sí. Eso me lo sé de memoria. 8 GB de RAM y lleva dos puertos Thunderbolt 3 frontales para conexión directa de Thunderbolt a tu ordenador Mac. Más de 650 megas por segundo en transferencia a través del Thunderbolt, que para un equipo de estas características me parece impresionante. Y lleva para caché M2 lleva 10 gigabits. Esto ya es un equipo. Dos puertos HDMI, 5 puertos USB 3.0. Es que esto es top. Le han metido una pantalla OLED. Sí, la verdad es que para mí te voy a decir una cosa, es de los servidores NAS que a día de hoy de QNAP más me gustan. Este equipo, para una persona que tenga... A ver, este equipo yo no me lo compraría. porque no tengo un Mac, ¿vale? Pero este equipo, para una persona que tenga un Mac o dos Macs en su casa, que tengan una oficinita, que trabajen... Que se dediquen a la fotografía, por ejemplo. Que se dediquen a la fotografía o a la edición de vídeo como servidor para trabajo diario. Es brutal. Sí, sí. Pueden trabajar de sobra. Porque totalmente te digo, de acuerdo. La persona que trabaje con fotografía tal y cual, sí que es cierto que con cuatro discos duros, a día de hoy un poco flojo, ¿no? Pero es que lo bueno que tiene este equipo es que son sus dos conexiones Thunderbolt 3 y su salida de 10 gigabits trasera, que te puedes montar una red de 10 gigabits con un equipo, pero ya gordo, de rack y tal, para ya almacenar. Pero para trabajo diario de los proyectos que tienes en tu escritorio, por decirlo de alguna forma. Es que esto es más barato que un... Que una caja de discos de 4 es muy discos barato, duros. Sí, sí. Y además es muy bonito el diseño, ¿eh? A mí particularmente me gusta. Me gusta el diseño que trae por fuera. Y qué más? Tenemos la gama X31. Sí, tenemos la gama la gama 31 X2. Y la, ¿vale? P2. Y le tenemos también la P2. Que vamos. Aquí QNAP también ha dicho, oye, que los snapshots están de moda. Ransomware, tal, vamos a dotar a nuestras gamas inferiores, la X31P2 y las gamas el 431X2, que son los dos ejemplos que nos ponen, pero esto va a estar disponible para toda la gama. Pues dice, vamos a dotar a nuestra gama 31 de la posibilidad de hacer snapshots. Vamos a cambiarles un poquito el hardware, le metemos posibilidad de ampliación de RAM y gracias a las nuevas programaciones y las nuevas integraciones que han hecho, pues ahora tenemos snapshots en las gamas bajas. ¿Qué te parece? Sí. Pues me parece muy interesante, sí. Y de hecho, para las pymes que no quieran gastar mucha pasta, pues oye, es que esto es ideal. Es una opción, sí. Cuatro bahías ahí bien puesto. Y para almacén de snapshots es perfecto, ¿eh? En gama baja. Sí, porque además a día de hoy, para mi gusto, lo más rentable es el tema de los snapshots, ya sea por seguridad, por que no ocupan apenas espacio y tal. Obviamente es una herramienta, es un arma de doble filo el tema de los snapshots. Pero bueno. Si quieres un día lo podemos comentar. Tú y yo podemos incluso dedicar algún episodio a hablar de snapshot, que yo creo que nunca hemos hablado de ello y a lo mejor hay gente que se pierde y no sabe, oye, ¿eso es snapshot? ¿Qué es? Pues, sí, además si quieres, lo podemos explicar. Es un concepto un poco efímero que no está más, no está de más explicar porque yo todavía no tengo... Me sé todas las normas, lo sé todo, ¿vale? Sí. Pero tampoco me hago muchas preguntas porque si me hago preguntas al final no tengo ni idea de cómo funciona. Bueno, pues si quieres la mejor manera de que aprendamos y de que desarrollemos un poquito esto es hablando de snapshots en un episodio así. Este no nos alargamos más, ¿vale? Perfecto. Y luego por último la gama 431XEU, ¿vale? En formato rack, que bueno, tampoco tiene mala pinta, ¿no? Por lo pues que estoy viendo aquí. Un equipo para instalar en un armario de incluso un armario de comunicaciones porque es más corto de lo habitual, sí, es más estrecho, ¿no? Es más estrechito de lo habitual, que no realmente no destaca por nada, no tiene nada así que digamos super equipo, alta velocidad 10 gigabit y pero lleva 10 gigabit SFP Plus, es silencioso. Es un equipo muy, muy silencioso. Cuatro que bahías. Lleva una conexión de alto rendimiento, cuatro bahías, simplemente 12 vatios de consumo en reposo, que para un equipo en rack es bastante poco, y 30,99 en activo. Y es un equipo que para almacenamiento en red de una asesoría, por ejemplo, están obligados a tener un armario, porque tiene que estar los datos cerrados con llave, tal y cual. Sí. Perfecto. Sí, sí. Económico, rentable. Y pasa totalmente desapercibido porque solo metes ahí en un armario y dado exacto. Dado lo poco, la poca altura que tiene, se camufla con los routers o con los switches que tenga. Es que eso no sabes si es un... Exacto, un switch o un... Un firewall o qué lo es. Que es. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar con QNAP, pues bueno, ya mencionar simplemente QMedia para Android TV, de TV, TV, TV, no sé lo que iba a decir. Android TV. TV, exacto. Que ya estaba en el Apple TV y ahora llega Android TV para gestión de multimedia desde ahí. Y por fin, Hybrid Backup, que ha salido de la beta recientemente, porque sí, lo hemos comentado tú y yo muchas veces, que cómo es posible... La beta más larga del mundo. Claro, y que Hybrid Backup, que se supone que es una aplicación para hacer nuestras copias de seguridad, que es una de las cosas más interesantes, importantes y en mayúsculas, estuviera en beta. Entonces, bueno, al final pues ha salido de la beta. Eso no afecta a nada porque es una actualización. La gente incluso a lo mejor ni se ha dado cuenta. Y bueno, y al final pues el que la lleve usando tiempo, pues la va a seguir usando sin problema, porque prácticamente las últimas versiones ya eran una versión definitiva, por lo que yo he podido ver, ¿no? Eso ya eran release candidates, RCs. Sí. Eso, vamos. Estaba más que claro, pero sí. Mucha gente le echaba para atrás el tema de beta. Esa coletilla de beta. Uf. Sí. Pero bueno. Sí, además ya, es que la, no, pero ya se acabó. Es que exacto, es que muchas veces, y de hecho ahora Synology está también en ello, sacan aplicaciones beta que confunden un poco al personal, porque no la encuentro, pero oye, tú tienes activa las beta, entonces permiten que en el propio sistema operativo no beta instales aplicaciones beta. No sé, esto también la gente tiene que tener cuidadín de lo que está instalando, porque las beta al final, como tú dices, aunque lleve la palabra beta, pues son eso, son versiones tempranas y que obviamente pues son más propensas a fallos, digámoslo así. Sí, con el tema de las betas llevo yo un cabreo. Sí. Y de los cambios de versiones llevo yo un cabreo. Sí, más tú si te dedicas al tema, pues claro, te cambian cosas y te fastidian. Pues si te parece, David, vamos con Synology, ¿no? Lo han presentado ya, bueno, lo han lanzado cositas. Aunque QNAP no hablaron demasiado de hardware en Madrid, sí que es verdad que Synology sí lanzó. Se hablaron de software también, pero sí dejaron caer los nuevos dispositivos y prácticamente toda la gama 18, ¿verdad? Sí. Han actualizado todo, los Play, el NVR, que es el dispositivo este para video recorder. El DS218, el 218J, el Play, el 118, es decir, un montón, ¿no? Se han sacado una gama 18, la verdad es que completa. bastante completa. Sí. Y han cubierto prácticamente toda la mayoría de modelos de torre, los han cubierto casi todos. Bueno, pues dime. Y ahora tenemos pues aquí el nuevo DS418 Play, que es la salida más reciente. Que bueno, ya nos trae aquí una transcodificación jugosa de vídeo H265. Sí. Quisiera ver, luego ya me irás contando tú, quisiera ver cómo se comportan estos nuevos Play. Porque también le han cambiado nuevamente el formato, han vuelto a... Este es primo hermano del lo que es la carcasa, es prácticamente igual, yo diría, ¿no? Yo ya no sé qué hacer con los Synology. Porque son iguales, ahora, ¿no? Sí. Ahora me sacan este que es igual. La misma caja, sí, claro, el 418 Play creo que tiene la misma caja que el 918 Plus. Igual. Y que el 418... A pelo, creo, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco. Entonces, son todos iguales. Eso, son todos iguales por fuera, ¿no? Luego ya por dentro tiene cada uno lo suyo. Correcto, pero por fuera son todos iguales. Si quieres, bueno, si quieres, como la mayoría de las novedades de Synology están o fueron presentadas ahí en el Synology Event. Pues si quieres, vamos a pasar a hablar ya de lo que es el tema del episodio. Yo creo que sí. Y así pues no nos alargamos tanto y ahí ya nos explayamos un poquito más para luego ya dar paso a la pregunta de oyente y ya finalizar el episodio. ¿Qué te parece, no? Perfecto. Pues vamos con el tema del episodio, los NAS Events. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, David, pues primer evento, 24 de octubre, ¿no? 24 de octubre, sí. Martes. Que fue en un sitio muy, digamos, muy ¿cómo? Muy emblemático, ¿no? En un sitio emblemático ahí en el centro de Madrid y oye, habrá gente que le pique un poco, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. A nosotros, sí. como nos da igual un poco el fútbol, la verdad. Sí. Pero bueno, estar ahí dentro del, sí, Santiago Bernabéu. Sí, fue un puntazo. Uno de los estadios de fútbol más importantes del mundo. Sí. Podríamos decir. Sí. ¿No? Yo te voy a decir una cosa. Yo no entiendo mucho, por eso yo te lo soy digo. Muy merengón, ¿eh? Yo cuando era joven era forofo de Real Madrid. Siempre lo he sido. En mi familia, mi padre, mi hermano, siempre hemos sido merengones. Pero ya últimamente el fútbol se ha ido diluyendo en el tiempo y no lo seguía, pero sí es verdad que aquí mi pequeño corazoncito madridista, pues me gustó mucho el sitio, porque para la gente que no lo sepa, nos lo hicieron en el Palco de Honor, ¿no? Palco, sí, de la honor. Verdad, estuvimos en el Palco VIP. Uh-huh. y las instalaciones eran impresionantes, muy chulas, o sea, sí, son muy bonitas. Geniales. Luego todo el tema, ya lo que es a nivel técnico, de tema de sonido, tú ya lo viste, tema de sonido, la presentación, yo creo que Marcos de Santiago y Roselli, que son los dos responsables de Synology que estuvieron allí, fliparon en el sentido de que es que ahí va todo rodado, es decir, no hubo ningún fallo, no hubo ningún corte de audio, ningún corte de vídeo, tenían perfecto, ¿eh? A ver, yo gracias a que, bueno, como todos sabéis, lo estuve grabando en el canal de Cloudea, ya están saliendo todos los vídeos y tal. La verdad es que tenían un equipo técnico allí de sonido, que los chicos estaban continuamente atentos, estaban a los plays del vídeo, estaban al audio perfecto. Que por cierto, un saludo de aquí a los técnicos, que sé que no me van a escuchar, pero gracias a ellos recuperé mi grabadora, que me la dejé allí. Uh-huh. Mi grabadora de sonido. Sí, me lo comentaste. De hecho, ya es una de las cosas que te iba a preguntar y se me ha ido pasando. Ya al final la recuperaste, ¿no? Sí, sí, la recuperé súper bien todo. Uh-huh. Luego, chapo por la presentación. Uh-huh. Ya no por la representación de la presentación, nunca uh-huh. mejor dicho, sino sí. por las artes gráficas que tuvieron. Todo lo muy video, correcto, sí. Diseñado, pues eso, se nota que estaba diseñado por profesionales, que había ahí un trabajo previo de diseño, de investigación, no sé, muy trabajado todo, con mucho gusto, la puesta en escena muy bonita y bueno, como ya hemos dicho, el marco incomparable, ¿no? Sí, pero, bueno, ten en cuenta que esa presentación es el resultado de una gira que hacen, creo que en 17 países. Y, hombre, obviamente el vídeo y todo el tinglado, la puesta en escena será clavado. Todo clavado, claro, será la misma. Solo cambia el idioma, eso pero, lo tengo claro. Pero, claro, la presentación, el sitio en el que fue, el aderezo de que luego a la gente que estuvimos por la mañana de prensa, aunque tú sé que te quedaste ahí currando como un campeón, uh-huh. te dejaron ahí, el equipo de Cloudea se largó a hacer el tour. Y David Aragón se quedó ahí, el hombre, montando cámaras, montando todo el tinglado, para que luego, obviamente, tenga los vídeos fantásticos que tienen Cloudea, que yo ya he visto algunos y brutal, sí. Brutal los montajes, las perspectivas, la presentación de Roselli, en fin. Me gusta mucho, aunque sepas que te sigo en la sombra, no digo ni pillo, pero ay, voy ay. Viendo cosillas. Y bueno, mientras David estaba preparando todo el tinglao, pues nos hicieron un tour por el Bernabéu muy chulo, nos bajaron a ver el campo, los vestuarios, faltó la sala de trofeos, que luego me viene diciendo, joder, no hemos visto la sala de trofeos, ¿no? Es verdad. Pero no me dijeron nada. No, no, es que no la vimos. Es que me dije, yo cuando vine aquí, digo, me falta algo por ver. Y efectivamente, la sala de trofeos no entró dentro de ese tour, pero bueno. Entonces, bueno, pues estuvimos, nos echamos fotos ahí en los vestuarios y tal. Y eso, digamos que, como digo, solo fue al evento de prensa, porque no lo hemos comentado, pero el evento de prensa empezó a las 10 de la mañana o 10 y media, creo. Sí. Hasta la 1 y algo, creo que es cuando empezó el otro evento, ya el del público en general. Para prensa creo que estuvimos 30 medios, más o menos. Sí. Creo. Y la verdad, pues eso, pues fue un detalle, nos hicieron un regalito, nos dieron una vueltecita por allí, en fin. Todos los tempos muy cogidos, muy mimados. Sí, la verdad es que... Y muy bien organizado, las cosas como son, sí. Todo muy bien. Y bueno, oye, las bolsitas también estaban chulas, sí. Que nos regalaron un pendrive con forma de... Eso me de encanta. 716 Plus. Yo creo que deberíamos de poner una foto del pendrive. Sí. La voy a subir yo, voy a poner aquí en las notas, poner sí. Foto. La voy a subir al Instagram, que es donde... Porque no me gusta meter la foto en las notas del episodio, que luego no se ven bien, ¿no? Pero vamos a poner un enlace de la foto del pen. Hay un enlace al Instagram. Muy chula, ¿eh? Como explica, es como una goma, ¿no? Que se saca el pen por detrás. Sí. Muy chulo. Y es que es un 716 Plus. Sí. Es que es justo, o sea, es que es maravilloso. Sí. Ahí sí que es verdad que tuvimos... privilegio respecto al resto de mortales, ¿no? Ese pequeño detallito, solo nos lo llevamos unos cuantos. Y además de un power bank. Sí, y aparte también en el pen va toda la documentación, todas las presentaciones y todo, que eso también es otro detallazo, ¿no? Porque, claro, sí. Para el tema de prensa viene muy bien, ¿no? Porque luego, aunque te pasas la nota de prensa, pues ahí vienen fotos, ven. Exacto. Pues eso, muy, muy, muy, muy. Venían explicaciones del software, tal, sí. O sea, muy bien, muy bien. Y nosotros pusimos allí a gente en un compromiso, ¿eh? ¿Por? Por lo del tema de las camisetas. Ah, hombre. hombre. Vamos a dejar en las notas del episodio, vamos a dejar un enlace a lo que es el artículo que tenemos en jmeramires.pro. Uh-huh. Y bueno, ahí Cultura NAS estuvo con las camisetas oficiales a Rosel Lee, que es la jefaza de Synology Europa, ¿verdad? Uh-huh. Y Marcos de Santiago, que es el jefazo de Synology Francia y sur de... ¿no? ¿Y qué es? ¿Sur de Europa, creo que es? Sí, sí, sí. Bueno, los dos máximos responsables de Synology a nivel europeo. Digámoslo así. Y ahí están los hombres y la mujer, el hombre y la mujer posando con su camiseta de culto al NAS, ¿no? La verdad es que estuvo muy chulo. Aprovechamos ahí un impasse que hubo, que los enganchamos a los dos. Y nada, tuvimos una grata conversación con Rosiel Lee en inglés, uh-huh. Explicándole todo lo que era cultura NAS, sí. Todo lo que hacíamos y todo eso. Y la verdad es que se sorprendió bastante, ¿eh? Yo no sé si te diste cuenta. Sí. Pero se quedó bastante sorprendida de... Es que no se lo esperaba. Hacemos. O sea, llega ahí y ella va, digamos, y que te vamos a hacer un regalo. Y al principio, que a mí un regalo, ¿cómo es eso, no? Estaba un poco desorientada. Sí. Viene verdad que tanto Marcos como ella se prestaron, fueron súper amables con nosotros. Y bueno, pues eso, que se portaron geniales y ahí tenemos una foto, los cuatro. Y nada, pues esta camiseta se irá una a París y la otra me imagino que pues a Taipei, ¿no? Imagino. Sí. Y ya está. Y nada, pues si quieres, pues podemos hablar ahora sí de todo el hardware un poquito más, si hay algo que comentar, porque también la gama Plus... presentaron 218 Plus, 718 Plus y 918 Plus, toda la gama Plus, que es muy interesante. De hecho, el 218 Plus creo que es uno de los servidores NAS más llamativos también por el diseño, sí. Lo has visto, ¿no? El 718 Plus para mí es el NAS más bonito que ha sacado Synology hasta la fecha. ¿El 700 o el 218? El 218. El 218. Sí, es que además es que tiene un diseño diferente. No tengo foto aquí, creo. No tengo ninguna foto aquí del... Pero sí. Tú no, pero yo sí. Pues es que para mí es de los más chulos que hay. Y es un servidor NAS con muy buena presencia, ¿eh? Te paso por el Telegram. Sí, pásame uno, si quieres. El artículo. De todas maneras, vale, sí. De todas maneras, la fotografía. Ah, qué chulo. Sí, lo vamos a poner también en las notas del episodio. Muy chula la foto. Me imagino que sé de quién son, ¿no? Esa, pues ya ves. Mira a ver quién la hizo. A ver que lo vea. Ah, sí, exacto. Sí, ahí está. Tiene un frontal diferente, digámoslo así, ¿no? Es decir, sí, una especie de... Lo han hecho como muy aeronáutico, no sé. Han hecho un recorte ahí, que es donde va el puerto USB. Sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho ese servidor. Está muy chulo, sí. Lo vamos a poner porque ahí está súper currado este artículo con fotos y con tal. Y lo vamos a poner también de Cludea. ¿Y alguna cosilla que tú quieras destacar de temas de hardware que no hayamos comentado? A ver, en tema de hardware que no hayamos comentado ya poquita cosa. Me sorprendió mucho el tema de... Si nos ceñimos a los NAS, ¿vale? El FS1018, que, a ver, tú sabes que yo me voy a lo pro. Sí, no, pero es que me parece muy bien. Que no lo pudimos ver. Yo te estaba esperando. Te estaba esperando. No lo pudimos. Que fuera no lo pudimos. Ya no te corto más, perdón. No lo pudimos ver en su momento allí en la presentación, ¿vale? En físico. Sí. Pero un equipo bastante chulo, todo para 12 bahías, todo para discos SSD, y que va a llevar un procesador muy, muy potente. Creo recordar que era un Xeon, porque claro, de este todavía no tenemos las especificaciones. El FS1018, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, y... una barbaridad. Bueno, allí tenían el que se llevaron al workshop, ¿te acuerdas? El Flash Station, el 30... No recuerdo cuál era. El 3017. 3017 creo que era, sí. Y bueno, lo tenían allí, pero este también viene cargadito de regalos, como yo digo, ¿no? Sí, además, es un equipo súper potente, que va a ser relativamente económico dentro de la gama de servidor NAS que es un FS, un Flash Station, y va a poder trabajarse con él en aplicaciones bastante intensivas, o sea, bastante chulo. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención fue algo que ya hemos hablado del 918 Plus, la decisión de incorporar los dos zócalos para caché SSD por debajo. La verdad es que me sorprendió bastante porque a priori pensaríamos que un equipo con solo dos conexiones de red no va a dar más de 200 megas por segundo. No, ¿para qué quieres tener caché, no? Pero yo creo que esa decisión está tomada un poquito más a futuro, a tema de virtualización, tema de aceleración de esas aplicaciones nuevas que están saliendo, como Moments, o que ya iremos hablando de ellas y tal. Yo creo que tiene mucho sentido, aunque no lo parezca. Ten en cuenta que no solo es para el tema de los M2, como tú bien dices, no es pensado solamente ya a nivel de velocidad de transferencia, sino luego internamente lo que son las aplicaciones que tenemos ahí. Correcto. La virtualización es otro salto cualitativo y cuantitativo. En rendimiento, ¿sabes? O sea, imagínate las máquinas virtuales corriendo ahí en la M2. Tú ten en cuenta que aunque lleve un procesador, a ver, es un Celeron. En el momento que hablamos de virtualización, estamos hablando de un procesador de tercera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. De tercera división. Pero que se pueden hacer cositas, ¿eh? Yo tengo ahora mismo montado allí en el laboratorio, por decirlo de alguna forma, estos tres 918 Plus con ampliaditos de rama 16, y tengo, están gestionando entre los tres 7 máquinas virtuales, y tengo Windows 10, tengo Ubuntu, tengo Virtual DSM, y estoy jugando ahí con ellos. Y te digo una cosa, a ver, no es lo más fluido del mundo. Sí. No es mi ordenador físico, no es mi 7 a 3 GHz, pero oye, Se, para un uso se de comporta bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Trabaja Oye, bastante bien. Un día tenemos que poner una foto, tienes que poner una foto de dónde trabajas, que veamos tu laboratorio. Hombre, yo las comparto en las redes tienes sociales, yo las pongo. Tenemos que poner una aquí en las notas del episodio, sí, donde sí, sí, vea sí. David, que da un día, pero una hecha a conciencia, para que la gente diga, ostras, qué guapo. Pues yo sí, verdad que lo he visto alguna por ahí. Y está muy chulo, muy chulo, ¿eh? Trabajo a tres monitores. Eso, ¿eh? Yo ya he visto alguna, pero bueno, para que la audiencia que no la haya visto, pues para que vea un poco las entrañas de Cludea y cómo tengo se una habitación allí. Sí. Entera muy para chulo. Grabar vídeos, súper grande. Uh-huh. Sí, sí, la verdad sí. Es que muy bien. Para ti solo, a mí me gusta mucho. Yo lo he visto de por todas ahí. Maneras, de todas maneras, hay que decir una cosa. Si buscáis Cludea en Google y entráis en nuestro... ¿cómo se llama esto? En nuestra tienda de Google, sí. En nuestro negocio, el resultado que sale a la derecha de Google, sí. Es que no me acuerdo ahora mismo, el Business Place se llama, sí. Ahí podéis ver la vista de 360 grados de todas las zonas de nuestra oficina. Bueno. ¿Eso no lo sabías tú? Eso yo no lo sabía. Eso, ¿me puedes mandar luego un enlace de eso? ¿O cómo se busca? Claro. ¿Poniéndolo en señor, Google? Vino un señor de Google. ¿No? Vino un señor de Google a hacerlo. Ah, qué guay. Eso no lo sabía yo. Ah, mira, sí. Está muy chulo. Donde viene la información de que si está abierto, está cerrado, bla, bla, bla, bla, bla. ¿No? Ahí. Ah, qué guay. Ahí tienes la visita de Google en 360 grados. Vista en 360. Estoy aquí. Estoy en el almacén. Visto. Qué guapo. Estoy viendo los Cyberpower. Ahí está. Las cajas de Cyberpower. Anda, qué guay. Sí, sí. Esto no lo sabía yo. ¿No? Y ahí sale... Y aquí en las oficinas también. Claro. Cómo mola. Pues ahí tiene la vista de 360 grados. Que la ya, pero si estas cosas no me las dice, ¿eh? Yo qué sé. Ya la gente ya sí las va a saber. Yo qué sé. Pero mola. Ahí salimos mola todos con las caras tapadas. Bueno, pero sí, bueno. Eso me da cuenta, ¿no? Tema de privacidad y... Sí. Y tal. O puedes subir a la segunda planta y todo. Está muy chulo. Ah, qué guay. Bueno, luego me entretendré un poquito más y le damos otra vueltecilla. Ahí está. Respecto a software de Synology, Synology Drive, ¿verdad? Synology Drive, esa es una aplicación que la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué Synology Drive? Si ya tengo FileStation, pero es que en realidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Lo hemos dicho a la vez. Son dos cosas, si quieres explícalo tú, pues son dos cosas diferentes totalmente. A ver, esto es muy fácil de explicar. Synology quiere separar dos cosas. Synology quiere que tengas tu apartado de administración del servidor NAS, que es tu DSM, Disk Station Manager, que todos conocéis ya más que de sobra. Tenemos el nombre gastado. Y luego tiene aparte su nube de trabajo colaborativo. Su nube de trabajo colaborativo necesitaba un sitio, digamos, donde combinarlo todo. Pues su aplicación de spreadsheet, su aplicación de texto, su aplicación de correo electrónico. Pues con Drive de Synology tenemos un sitio donde unificamos todo y podemos ver los archivos de nuestra nube de colaboración o nube colaborativa dentro de un sitio pues ya más preparado, sin tener que ir directamente a FileStation o ir a cada una de las aplicaciones para ver cada uno de los tipos de archivos que podemos gestionar. Sí, es del estilo a Google Docs. Pues, correcto. O, bueno, mejor dicho, a Google Drive. Google Drive. Obviamente. En el nombre tampoco se han escondido mucho en colocárselo. No, pero digamos que es una cara más pública y luego FileStation, uh-huh, digamos que es la cara más privada. Ya es para temas internos. Sí, es como el backend. Uh-huh. Es como el apartado de administración. Y como tú bien dices, como esto lo integran aquí de forma colaborativa y ahí pues puedes editar documentos. Ahora han metido también, han completado la suite ofimática con una especie de programa de presentación, que no recuerdo cómo se llama. Ya tienen un Office con sus presentaciones, un hojas de cálculo y su documento de texto. Creo que era presentations. Sí, o algo así, no sé. Entonces, claro, ya tienen, digamos, han cerrado el círculo y ya tienen su, o ya tenían su Office y ahora pues tienen su Drive, tienen su Mail Plus, tienen su chat. Es decir, yo creo que ahora mismo Synology, si uno quisiese cerrarse su chiringuito en Google, pues tendría todo su Google, entre comillas, en su servidor NAS. No sé qué opinas tú. A ver, yo creo que es muy positivo todo lo que está haciendo Synology con este tipo de iniciativas. Y, a ver, por un lado pienso que no van a desbancar a Google, obviamente, porque es una herramienta a nivel global y que todo el mundo utiliza. Pero sí que es cierto que para gente que sea un poquito más amiga de tener las cosas en local, de controlar quién o qué accede a cada cosa, todo eso, la verdad es que pueden realizar una migración progresiva de sus sistemas actuales, que ya veo como muy arcaicos, eso de tener un Office instalado en el ordenador. Yo ya sí, no lo veo. Sí. Yo me resisto un poco, pero yo me estoy dando cuenta, y yo era muy pro aplicación independiente, y me estoy dando cuenta que a día de hoy, bueno, pues si las quieres usar, pues porque, bueno, pero es que si las tienes ahí en un atido de navegador, obviamente el equipo te va a ir mucho más fluido, va a poder descargarte, obviamente, también de espacio, porque no tienes que instalar nada ahí. Y al fin y al cabo, pues abrir un navegador y hacer la presentación y cerrarlo y siempre la tienes ahí. Entonces, y luego aparte que, por ejemplo, aquí pasa como todo. O sea, tú imagínate, yo como fotógrafo, ¿no? En una de mis facetas laborales. Yo puedo decir, es que como Photoshop no hay nada. Y me puedes decir tú, sí, pero yo edito fotos con una herramienta que hay online que está muy chula. Sí. Vamos a ver. Tú para editar una foto, yo para editar 200, o para hacer una edición mucho más profesional, necesito esto. Claro. Eso es como, y voy a poner el mismo ejemplo, eso es como si me dices, es que yo utilizo las hojas de cálculo ya a un nivel, ¡buah! Profesionalísimo, y tengo aquí unas cosas que solo puedo hacer con el Excel instalado en local. Lo acepto. Pero para el uso que hace el 80% de la población de una tabla de Excel, de un... cuatro fórmulas y cuatro, sí. De un... documento. Iba a decir reproductor de texto. Documento de un editor de textos, etcétera, etcétera. Para el uso que hacen el 80% de los mortales, no hace falta más. La solución esta de Synology es perfecta para eso. Yo la estaba utilizando también aquí en el 918. Y te puedo decir, te voy a contar la situación del otro día, porque no me puedo aguantar. Venga. Reproduciendo 1080p transcodificado, porque el Chromecast no era compatible con ese tal, una película al Chromecast. Porque estaba mi mujer y mi cuñada viéndola. Yo viendo aquí, ¿cómo se llama esto? Bueno, otra película aquí, full 1080, eso sí, reproducción directa, sin ningún problema. Moments currando, que ahora hablaremos de ella. Sí. Pero tirando de no sé cuántos años de fotos. ¿Qué más tenía? Sí, y estaba haciendo la copia del QNAP al Synology de todo lo que me quiero pasar, lo estoy reorganizando, tal. Chico, 80-90% de CPU, 2-3 GB de RAM cogidos, pero... Fluidito, ¿eh? Uh-huh. Sí. Muy contento estoy, ¿eh? Sí, es lo que te digo. Si al final yo creo que tú y yo vamos a terminar ahí. ¿No? Sí. Es decir, está bastante bien. Que vamos a terminar guisándolo y comiéndolo. Y de hecho, una de las cosas que tengo ya pensado fuera Google para tema de guiones. Sí. Pero que a lo mejor el próximo va a ser. Es decir, el próximo guión va a ser ya, porque al fin y al cabo, que pues, luego un rollo, porque los tienes ahí en el NAS y punto, y no tienes que estar dependiendo de Google y ni gaitas, ¿no? Ya apañado. Bueno, pues como me interesa hablar de Moments, Que no sé si lo comentamos por aquí. Sí, está un poquito más abajo. Vamos, si quiere, a terminar de hablar de, bueno, Chat y Mail Plus recibieron, pues, videoconferencia con terceros, con terceras aplicaciones. Recibieron soporte para múltiples dominios, incluso el antivirus, que ahí ya también se mete McAfee por medio. Y bueno, fueron mejoras, ¿no? Pero no fueron ninguna novedad así importante. Presentaron también, David, el tema de Active Backup. Active Backup es, bueno, para, digamos, una suite que permite tener copias de seguridad de máquinas virtuales VMware, o se integra con sistemas operativos Windows y Linux y tal. De esto también incluso podríamos hablar en su día, ¿vale? Muy relacionado con Virtual Machine Manager, ¿verdad? A ti para acá me gustó mucho esa Mucho. opción que acabas de insinuar. Eso está muy chulo porque fíjate que puedes crearte tus copias de seguridad de máquinas virtuales y, bueno, copias de seguridad hasta tal punto, bueno, pues, diferenciales con recuperación granular, es decir, puedes restaurar un poquito o un punto muy concreto de una máquina virtual con eliminación global de datos duplicados, en fin, muchas cosillas que me gustaría probar. A mí me gustaría probar esto de Active Backup, si se puede, porque bueno, es para empresas, pero me gustaría probarlo. Eso se puede probar todo. Seguro. Te lo Y digo luego lo yo. que sí he probado es Active Backup para Google Suite y Office 365. Bueno, yo he probado para Google Suite, que hay que montar un pollo del carajo, eso también te lo digo, Sí. para configurarlo. Yo tengo una cuenta de Google Apps cuando era gratuita, que te daban 10 usuarios y todavía la conservo. Y aprovechando esa cuenta, pues lo configuré, tienes que meterte, capturar unos tokens y hacer una historia. Bien, es verdad que hay un manual por ahí muy muy muy clarito y muy bien, porque así puedes tener también, digamos, en vez de tener normalmente la copia tuya en la nube, pues puedes tener la copia de la nube en tu servidor NAS, Correcto. que es una cosa que, bueno, que también es interesante, ¿no? Pero sobre todo para gente de empresa que utilice, por ejemplo, Google y quiera tener una copia de seguridad de esa información de Google, por si el día de mañana la gente de Google decide chapar el chiringuito, pues ahí a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Sí, porque además tiene la seguridad de que lo tienes tú aparte y que si un día estás ahí, estás offline. Pues puede offline, me cago en la Sí. leche. Eso es. Entonces, bueno, comentarlo así también un poquito, no nos vamos a extender mucho. No. Novedades en Virtual Machine Manager, novedades en una herramienta nueva de iSCSI Manager para temas de copia de seguridad, o sea, de volúmenes LUN, quiero decir, y instantáneas de archivos PTRFS. Sí, que además han mejorado lo que es el rendimiento en el tema de los LUNs, creo que es un 20 y pico por ciento, o sea, con los iSCSIs, que lo estuve leyendo el otro día, y han mejorado un montón lo que es la tecnología, la integración del servidor NAS con los iSCSI, que para mucha gente dirá, bueno, pero es que mi iSCSI no lo uso No para lo nada, uso, digo, claro. pero en entornos de virtualización, de VMware y todo eso, Sí. se utilizábamos A a tope. nivel empresarial, sí. Si seguimos ya así, pues Synology High Availability, alta disponibilidad en Synology Disaster Recovery, que también creo que ya lo comentaron el año pasado, ¿vale? Que estaba por ahí. Eso es lo que a router, perdón, es lo que a software digamos, de alta disponibilidad y de copia de seguridad de la nube y tal, que, como digo, vamos a remitirlo en la nota del episodio porque si no se nos echa el Si tiempo no, se encima. nos alarga mucho. Presentaron, o bueno, anunciaron un hardware nuevo, un router con tecnología mesh, del cual hablaremos cuando se sepa algo más porque solamente lo vimos en foto, Sí. ¿vale? Es un router que es capaz de crear una malla de estas mesh. Y bueno, permite, digamos, expandir la cobertura Wi-Fi colocando aparatitos en distintos sitios de la casa. Entonces se crea como una especie de malla una malla autoorganizada, pues bueno, que digamos que optimiza la conexión de todos los dispositivos de la red y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero, como digo, si te parece, lo vamos a soltar así de soslayo porque es que no lo vimos. Es decir, nos comentaron, pero ni siquiera una unidad allí de prueba ni nada. Este no lo vimos. Mira, yo una de las cosas que, aparte de lo que vamos a contar ahora, que destacaría sobre la presentación de Synology, por encima de cualquier novedad que puedan sacar, es que tenga Synology, la primera empresa taiwanesa, el certificado del CVE como empresa tecnológica segura y fiable, a mí, voy a decirlo así porque me apetece, a mí me flipa. Sí, sí. Porque ahora vosotros diréis, vale, ¿qué cojones es el CVE? Sí. Oye, que no digas cojones, que si no hay que poner el explícito a esto, ¿eh? Verdad. ¡Pi! Lo voy a poner yo. ¡Pi! No, ya está. Es que a veces se me va. No te preocupes, estoy de coche, tío. Dime. Pues el CVE simplemente es un centro, digamos, de seguridad internacional sobre el tema de informática, pues que asegura un estándar sobre la información y la seguridad frente a las vulnerabilidades que pueden surgir dentro de la informática, ¿vale? Pues parecía que lo tenía escrito. Y y esta empresa certificadora lo único que dice es que, para explicarlo muy sencillamente, es que Synology hace frente a los problemas de seguridad en menos de 24 horas. Uh-huh. Por lo tanto, pues como pasó con el tema del WPA reciente, sacaron un parche pues en menos de 12 horas o por ahí de que se conociera la noticia. O sea, a mí eso me parece un trabajo a nivel de servicio postventa. O sea, que creo que puede ser el mejor servicio postventa. Porque luego si se te rompe el NAS, que tarden 3 días o 5 o 1 o lo que sea en cambiártelo, fíjate, hasta me da más igual. Sí, pero tener nuestros datos seguros desde dentro de, como se suele llamar, en un aviso zero day, eso a mí me parece muy, muy interesante y para quitarse sombrero, con una empresa. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Porque empresas como Cisco, para la misma vulnerabilidad han tardado, pues, más de 15 días. Sí, sí, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Bueno, pues como te digo, si quieres, repetimos a las notas del episodio, porque si no, no nos va a dar tiempo. Tenemos que comentar todavía QNAP. Y me gustaría pararme un segundito en la aplicación Momentos o Moments, ¿vale? Que es un Google Fotos en nuestro servidor NAS. Y que hay un poco de confusión porque yo ahí entendí que sustituía a PhotoStation, pero resulta que no, que va a ser paralela. ¿Tú la has probado? Imagino que sí, yo la he probado. Yo la tengo instalada y trabajando, vamos. Sí, y yo también. Lo que pasa es que despista, porque tú sabes dónde mete las fotos, ¿no? Sí. Lo mete en la carpeta Homes, en tu usuario. Sí, ¿vale? En tu carpeta Home de usuario. Home de usuario, en la carpeta Drives, y dentro de ahí mete Moments. Entonces, claro, yo no las tengo ahí y no las voy a cargar dos veces. Claro. ¿Qué es lo que quiero probar? Enlaces simbólicos. Creo que hay una forma más sencilla. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Todavía tengo que probarlo. Tienes que probarlo. No, yo es lo que se me ocurrió. Lo que pensé el otro día, digo, anda, pues si quiero aquí un enlace simbólico de estos. A ver, el enlace simbólico es la forma para nosotros más sencilla de todo. Pero creo que si no lo había pensado en ello. ¿Sí? Y dando vueltas por todas las opciones de Moments, me he dado cuenta que hay una opción. Yo es que no la he visto, macho. Aquí en la configuración. No quisiera duplicar todo el trabajo de fotos. Porque claro, si no, tú te vas a la configuración. Sí, estoy en ello. Estoy en configuración de Moments. ¿Y dónde estaba esto? Se me ha ido de la cabeza. Ah, vale. Dentro de configuración de Moments, en general, en la pestaña general, tienes ahí una cosa que pone origen, mostrar todas las fotos y vídeos almacenadas en Drive. Sí, y está activo. Si lo activas, tú luego te vas a Drive y añades como carpeta de equipo tu carpeta de fotos. Te amo. Pero no lo he probado todavía. Pues mira, yo mientras hablamos, si quieres, le voy a cascar, a ver qué si pita. Y mientras ves comentando si quieres que es Drive y toda la historia. Mira, Drive, que ya lo hemos estado comentando, que es esta aplicación que las engloba a todas, ¿va? Donde vamos a poder tener nuestro acceso a todos los documentos que tengamos guardados, como por ejemplo nuestras fotos de Moments o cualquier cosa, ¿vale? Pero aquí lo que viene a llamarnos un poquito más la atención es esta aplicación de Moments que utiliza lo que es el aprendizaje profundo o Deep Learning para reconocer ubicaciones, escenas o incluso caras, ¿vale? Tenemos un tema de reconocimiento facial. Yo lo tengo ya aquí puesto y sé, por ejemplo, que le hice a José Manuel Ramírez 8 fotos durante la presentación de Synology, por ejemplo. Y tengo aquí, pues mira, me ha reconocido pues a Rosiel Lee, me ha conocido a amigos que tengo, a mi mujer, a mí, que curiosamente solo tengo 60 fotos mías. Me hago muy pocas fotos yo. Incluso, para que os hagáis una idea, y como creo que todos sabéis, yo tengo en mi habitación un mural de Star Wars. Pues tengo el etiquetado a Luke Skywalker y a Han Solo. ¡Qué guay! Mola, mola. Sí. Porque he reconocido también las caras de esos dibujos, ¿no? Y luego una cosa que me ha sorprendido mucho es que cuando nos estuvieron presentando, pues en el tema del... que está mal traducido, por cierto, que pone asuntos en vez de escenas o cosas o lo que sea. Sí. Es impresionante. Las fotos de mis mascotas me las reconoce como mascotas cuando están, por ejemplo, los dos gatos. Cuando tengo a mi perra sola, reconoce perro, que me flipa, y reconoce el gato. También reconoce gatos. Sí, sí. Por ejemplo, fotos de bicicletas. Sí, eso serían objetos, ¿no? En teoría. Objetos, claro. Fotos de bicicletas. Luego tiene, a ver, tiene fallos, ¿no? Pero, por ejemplo, fotos de conciertos. Se detecta lo que es un concierto. Sí. O sea, a mí la verdad es que, por ejemplo, tengo aquí fotos de varios instrumentos musicales, un piano, una guitarra, un tal, y me pone instrumentos musicales. Sí, y sí. Te pone tarta. Qué guay. O sea, me quedo loco. Pues mira, oye, he probado lo de la... y no funciona, ¿eh? No funciona, ¿no? He añadido a través de una utilidad que se llama consola de administración de Drive, que te la crea, que va aparte. He añadido la carpeta de equipo con la carpeta foto, la he habilitado, ¿vale? Ahora mismo ya la veo, si me meto en Drive, en carpetas de equipo, veo foto, que es donde tengo yo mi foto. Pero no, me voy a Moments y están las mismas con las mismas. Ah, pues mira. Y le he vuelto aquí a dar en configuración de Moments, imagino que es porque peta, ¿no? Le he dado aquí en general volver a indexar y no. No aparece. Entonces, bueno, de todas maneras, esto si no funciona, voy a probar también eso que te he dicho de los enlaces. Enlace simbólico, además. Y a ver si eso cuela. Sí, se hace en un momentillo. A ver si cuela. Le echas dos comandos a la consola y lo tienes. Que ya está. Que con eso acabamos un poquito todo lo presentado por Synology y te fuiste con un pequeño percance, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuéntame. Me fui a cenar acompañado, como digo. Pues nada, nos fuimos con el AVE, todo el equipo de Cloudea, y pues como a media hora de antes de llegar a Alicante, va el AVE y atropella a un pobre jabalí. Madre. Con tan mala suerte que tren sin luz, tren hecho polvo, no descarriló ni nada de eso, claro. Sí. Pero vamos que... El caso es que llegamos a la 1:30 de la mañana a Alicante y 3 horas allí metidos en el tren. Eso sí, con unas risas que nos echamos que no veas. Sí, bueno, a ver, te lo tienes que tomar con filosofía, ¿no? Claro. No va a ponerte a llorar. Obviamente, ¿no? Claro. Y nada, bueno, tuvimos ahí un pequeño percance, pero bueno, todo salió bien. Y lo único que fue un retraso de tiempo, pero bueno, todo salió bien. Para jabalí no salió bien, pero no hubieron bajas. Sí, sí. Así que, bueno, una anécdota más que contar. Sí, bueno, pues ya está. Al fin y al cabo, todo eso mientras se vaya contando es anecdótico. Exacto, exacto. Bueno, pues como digo, para más novedades y todo el tinglado, pues que miren las notas de este episodio, que van a ir muy suculentas de enlaces a Cloudea, enlaces a mi web, enlaces a un montón de sitios, ¿vale? Y ahí van a poder pues ver todo con más detalle, de aparte de lo que hemos comentado aquí tú y yo. La verdad es que yo disfruté mucho con el evento de Synology y ahora pues tuvimos otro evento también durante esa semana, el día 26 de octubre, jueves, donde pudimos disfrutar de la presentación, el QNAP World Tour 2017, donde pudimos estar en, creo que fue en el... ¿Era el Gran Hotel? ¿Cómo se llamaba? Aire Gran Colón, creo que se llamaba, sí. Aire Gran Colón, sí. Y nada, un hotel, la verdad, bastante bonito, donde pudimos disfrutar de la presentación de QNAP. Pues, bueno, allí nos estuvieron presentando algunas cosillas a nivel de hardware, como, por ejemplo, pues el 453 BT3 y alguna cosita más. Y, bueno, a nivel de software realmente... Hicieron un pequeño repaso a las novedades que habían sacado durante el año. Y luego, pues, una cosa que sí que me gustó bastante fue alguno de los partners como Mobotics o Nakivo. Nakivo, muy interesante, por cierto. Y la verdad es que eso ha hecho así un resumen súper rápido. Sí. No, Nakivo, para la gente que no lo sepa, cuéntalo, es una especie, una solución para copia de seguridad de máquinas virtuales, que también está muy bien. Sí, la verdad es que Nakivo es una herramienta que nos ha sorprendido muchísimo. Obviamente es un desarrollo de terceros, pero que han integrado perfectamente con los servidores NAS, y lo que se dedica es a realizar copias de seguridad de entornos de virtualización como VMware o VMware, como lo queráis llamar, y Citrix e Hyper-V. Y digamos que los que conozcan este tipo de entornos también conocerán otro software que se llama BIM Backup, que siempre ha sido durante muchísimos años el referente en temas de copias de seguridad de este estilo, y ahora está viniendo Nakivo por aquí, que ya es muy famoso en Estados Unidos, pero bueno, está viniendo ahora aquí a Europa y está empezando a comerse el mercado. La verdad es que es mucho más económico y tiene funcionalidades que no tiene BIM. Entonces, muy chulo. A mí me gustó mucho lo que hicieron de Mobotics, porque en la presentación de Synology estuvo Mobotics también, pero yo creo que en QNAP tuvieron como más espacio, más... Claro, le dieron 30 minutos. Claro, y brutal, brutal las cámaras, ¿eh? Mobotics, a ver, Mobotics yo lo conocía... Mobotics yo lo conocía porque bueno, ya habíamos tenido pues algún proyecto con Mobotics y tal, pero Mobotics siempre tiene una cosa que te va a echar para atrás un poquito, que es el precio, pero es que son unos productos, pues si es que lleva más procesador la cámara que el NAS, casi. Pues, pero es que esa de que parece un muñequito de Star Wars, ¿sabes? Es brutal, ¿eh? Infrarrojo, no sé. Eso parecen cosas del ejército. Buah, yo me quedé flipado, o sea, a nivel profesional, o sea, videovigilancia brutal, claro, eso es para una empresa, Hombre, eso no es para una empresa. Eso es para una gran empresa. Para bancos, estamentos oficiales. Sí, porque es brutal. Es que es brutal. Embajadas, cosas de esas, ¿sabes? O sea, sí, sí. Totalmente. Que una empresa normal, como pueda ser Cloudea, por ponerte un ejemplo, o como pueda ser, no sé, que no se me ocurre así mucha cosa, pero yo qué sé, imagínate un almacén de maderas, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, no sé por qué se me ha ocurrido eso ahora mismo. Sí, un supermercado, un tipo al campo. Un supermercado, tipo... o algo así. Tienen cámaras normales, pero normalitas. O sea, sí. Y muchas veces ni siquiera son cámaras IP, que son centros, o sea, y kit de esto, sí. ¿Vale? Como tienen en las tiendas de los chinos. Pues impresionante lo que hacen estas cámaras. Tema de reconocimiento facial, tema de line crossing, o sea, de cruzar una línea. La cantidad de complementos que tienen sus propias cámaras. O sea, tiene un montón de cosas que a mí me dejó muy sorprendido. Sobre todo la cámara esta que tenían que era modular. Que tú podías ponerle el sensor que quisieras. Venga, pues que grabe en 1080 y un sensor de no sé qué y otro de temperatura, otro de no sé qué. La verdad es que muy muy impresionado, me quedé muy impresionado. Yo a mí me hubiera gustado que QNAP hubiera hablado un poquito de del futuro del sistema operativo, porque tampoco Synology se asomó allí, no se habló de nuevas versiones de sistema operativo, pero para que Synology sí es verdad que hay una beta por ahí. No sé si tú conoces que en QNAP haya también beta, creo que sí, ¿verdad? Sí, en QNAP hay una beta, o sea, en QNAP realmente creo que han sacado la versión inicial, digamos, de la 4.3.4 para los ARM. Que curiosamente esa decisión no la entiendo mucho. ¿Por? No la entiendo mucho porque hayan sacado... el firmware para un tipo de procesador como son los ARM, supongo que lo necesitan por el tema de los snapshots, ¿vale? Que solo son compatibles con ARM en esta versión. Pero yo ya le he estado pudiendo echar un ojo y no sé, a mí el robot ese que han puesto ¿pero cuál robot? Es que no sé, ahora mismo me he perdido. Pues mira, QNAP ha sacado en la nueva versión. Sí. Una cosa que se llama Qboot. Qboot, sí, que de hecho en el grupo de Telegram esta noche han estado hablando de ellos, sí. Han puesto un montón de fotos ahí, que es como el clip este de Office. Sí. Sí. Entonces, a mí que me perdonen, pero es muy de japoneses esto. O sea, sí, además, no tengo nada en contra de los japoneses. De hecho, los admiro por muchas cosas. Pero este tipo de muñequitos y cosas así en un NAS... ¿Y qué se supone Jaime, uno del grupo de Cultura NAS? Desde aquí le mandamos un abrazo. Dice, como ahora no tengo en producción, me he tirado a la piscina con mi QNAP y ha puesto ahí foto, captura de pantalla de este iconito que vamos a guardarlas con su permiso para luego si ponerlo, y la verdad dice que le recuerda al clip del Office. ¿Tú te acuerdas del clip del Office? Sí, que te salía por ahí y se ha levantado ahí un poquito de polémica porque dice que, bueno, obviamente al Qboot se le va un poco la olla, en fin, obviamente todo eso está en beta, imagino. A ver, eso es beta, claro, o sea, super beta, o sea, super una versión temprana. Pero la verdad es que hay un asistente por ahí, tampoco lo entiendo yo muy bien. No sé cuál es la misión de este asistente. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí voy a romper una lanza por QNAP. Al fin y al cabo son cosas novedosas. Es decir, aunque sea una cosa que ya se quedó obsoleta en el Office, son cosas que bueno... Muchas veces pues hay que apostar por algo nuevo, ¿no? Por lo menos que dé un poco de qué hablar y que si no funciona, pues bueno, reculamos y buscamos otra cosa y ya está. Sí, vamos a ver. Básicamente la funcionalidad de Qboot es eliminar archivos no deseados, liberar un poco la RAM y realmente la propuesta es buena, ¿vale? Porque tú puedes incluso decirle que en ciertos momentos... algunos procesos darle más prioridad o menos. Que, oye, está chulo. Sí. Lo único, pues el tema del robot, pues que se pone triste, tal, no sé qué. Me parece un poco una solución para... Sí, de juguete. de juguete para particular, para tal. Ahí, pero bueno. Lo que sí me gustó mucho de la presentación de QNAP es que siguen dándole importancia, siguen dándole peso a dos temas. El tema del Internet de las cosas, que me gustan. De hecho, quiero ponerme este año a ver si me ceden algún servidor NAS. Y en el cole, que tenemos Arduinos y tal, probamos con el Internet de las cosas, que creo que se pueden hacer cosillas muy interesantes. Sí. Y luego también con el tema de la integración con IFTTT, que siguen apostando con ello, y que yo no le doy mucho uso, pero me gustaría empezar a darle un poquito de uso más, porque creo que está yo bastante sí que lo bien, uso. Por eso te digo. Y, por supuesto, virtualización. Es decir, hay tres grandes... Aunque Synology le está ahora mismo rebañando un poco, o le está intentando pisar un poco el terreno con el tema de la virtualización... Creo que hay otras dos cositas que Synology no tiene, como digo, que son el tema del Internet de las cosas y el tema de la automatización, cosas que eso en Synology no están. Allí Adrián Grobá y este hombre Pedro Barranquero, que son los dos responsables, que no lo hemos dicho, de QNAP, que son los que dieron la presentación, los que nos acogieron en el hotel, todo muy bien también, muy, muy agradables, muy amables con nosotros, con Cultura NAS, con Cludea. Sí. Y como digo, pues se centraron, de lo que yo recuerdo ahora mismo, se centraron mucho en esos dos temas. Y creo que son temas interesantes, ¿no? Temas que, sobre todo el Internet de las cosas, que puede dar de sí, porque yo siempre he visto el NAS como una central domótica. Y el primero que consiga hacer una solución medianamente aceptable, pues digamos que va a tomar la delantera. Sí, en ese caso sí. Y por lo menos ahí tienen una plataforma que creo que está poco utilizada, o no sé si hay mucha gente todavía ahí, porque eso también un poco está forma parte también de la buena fe de los desarrolladores, de la gente que lo quiere adoptar, ¿no? Y que, sí, ahí ya entra el cacharreo. Exacto, la gente cacharrera. Y bueno, también a Pedro y a Adrián les dimos su camiseta oficial, posamos con ellos, hay fotos también que pondremos en las notas del episodio, ya veremos a ver si la subimos a Instagram. Y como digo, pues bueno, un evento, bien es verdad que es menos espectacular que el de Synology, pero también llevan 2 añitos solamente, son menos veteranos. No es un tour a lo mejor tan preparado a nivel mundial como Synology, pero bueno, poco a poco. Piensa que hace 2 años no teníamos nada de QNAP. De hecho... No, eso, a ver, eso está claro. Yo he de decir que también, según tengo entendido, el evento ha sido organizado 100% por las dos personas que estaban allí de QNAP. Sí, Adrián y Pedro. Adrián y Pedro son los que se han encargado de organizarlo todo, y creo que han hecho un gran trabajo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí. También te digo que en el caso, por ejemplo, de Synology, pues ellos tienen una empresa de comunicación, todo lo gestiona una empresa de eventos, o sea que... Y aquí en QNAP ellos se lo han tenido que guisar. En este caso, el... Comer. Yo supongo que QNAP en otros países estará haciendo unos eventos bastante potentes, y aquí por ahora pues nos lo tenemos que guisar y comer aquí un poquito nosotros. Y bueno, la verdad es que van mejorando unos años tras otros, y esperamos que el año que viene pues ya la gente de las altas esferas de QNAP pues vean que España... Sí, sí. Y además, este año había más gente, ¿eh? No hemos hablado de la asistencia, Synology ya fue brutal de gente, sí. pero QNAP, yo me acuerdo que el año pasado en Barcelona hubo bastante menos gente. Este año ha habido mucha gente. Uh-huh. Y también te digo que sí que es cierto que yo en Synology vi por ahí algún usuario final, más de un usuario final, y en QNAP vi mucho más cliente profesional. Ahí eso ya me doy cuenta yo. Sí, además el QNAP debería de... Porque es curioso, ¿no? Porque QNAP tiene mucho hardware destinado a la multimedia y al usuario final, con los puertos HDMI y toda la historia. Pero luego en los eventos acude mucha gente a nivel más premium, ¿no? Más, sí, más profesional. Tú ten en cuenta que, queramos o no, Synology todavía está entrando en el ámbito profesional. Me refiero a servidores rack, servidores potentes, que tengan... ambas marcas tienen modelos comparables, ¿vale? Pero por ahora, en mi opinión, pues, QNAP sigue dentro de ese entorno siendo un poquito más versátil, siendo un poquito más a la hora de elegir un hardware, no te limitas tanto. Entonces sigue triunfando un poquito más a nivel profesional QNAP. Sí, sí. Bueno. Cosa que no quiere decir que nuestros oyentes sean más de QNAP, sean más de Synology, sean más de HDMI, sean de streaming, ¿sabes? Pero lo que yo te comento, eso está clarísimo. Sí. O sea, a día de hoy todavía a Synology le cuesta un poquito entrar En el mundo profesional. En el mundo profesional ya de alto, de alto nivel. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repasillo en una hora y media larga. Le hemos dado un repaso a todo lo presentado en Madrid, en los dos eventos ya, digamos, habituales, ¿no? Podríamos decir. Y si te parece, bueno, pues luego ya si en algunos siguientes episodios vemos que tenemos que remarcar algo, tenemos que hacer hincapié, imagino que vendrán también con nosotros la gente de QNAP, aquí la gente de Synology, que por cierto, la final me quedé con las ganas de conocer a la persona nueva en Synology, porque lo que pasa allí, vamos toda la carrera, queremos hablar con mucha gente, queremos estar en todos sitios y al final no estamos en ningún lado. Yo ya lo tengo fichado, así que no te preocupes. Sí, sí, sí. Yo confío en ti y sé que lo tienes fichado y amarrado. De hecho, yo hablé con Marco de Santiago y nos dijo que, bueno, que el muchacho estaba todavía empezando un poquito en Synology, que cuando ya tomara las riendas de lo que es marketing, pues obviamente que vendría con nosotros al podcast, a presentarse, como hizo en su día Manuel Jordán y tal. Y, por supuesto, pues Pedro Barranquero, pues de QNAP, pues también puede venir un día y hablarnos, pues eso, de servidores NAS profesionales y en fin, de cositas que, como digo, pues queramos remarcar o queramos hacer un poco o puntualizar con pa el tema del curso que viene, ¿no? Porque se supone que todo lo presentado ahora va a estar vigente hasta el año que viene, más o menos, ¿no? Correcto, más o menos. Entonces, pues tenemos un largo año por delante para hablar de todo lo presentado. Y nada, si quieres, pues ya damos por zanjado. No sé si tú tienes que comentar algo más. Nos podíamos tirar horas, pero ya iremos indagando más en las cosas. Ya sabes que voy mirando los tempos y tampoco quiero que nos pasemos demasiado. Y tenemos algunas preguntitas de oyentes, ¿vale? Unas cuantas. A ver las entran en este episodio y si te parece, pues vamos para allá, ¿no? Vamos por ellas. Vamos con las preguntas. Yo escucho cultura. Bueno, pues Marcos S. nos dice vía web, fue un comentario que dejó en jmramirez.pro y nos dice: hola, estoy tratando de comprar mi primer NAS y tengo muchas dudas entre el modelo 451A y el 451 Plus. Ambos son de precio muy cercano y ahí está la gran duda del procesador dual core. Ahí apoyo hardware para vídeo o el quad core. Aprovecharé el HDMI, el acceso directo por USB a ficheros y estará conectado a una televisión grande con la que reproduciré vídeos 4K. El servidor Plex será uno de sus principales cometidos para transcodificar a móviles, luego un uso normal para torrents, backup, etcétera. Pero en principio nada de virtualización. ¿Qué me aconsejáis? Como primera aproximación a los NAS y experimento para ver si me gusta, es un desembolso ya importante y me gusta el 451A, pero me da miedo que a los dos días me arrepienta de no haber cogido por el mismo precio el quad core porque se me quede corto el procesador. Otra duda es el tema de la RAM. Para ajustar el precio iba a escoger entre el 251A con más RAM o el 451A de 2 GB. Prefiero tener 4 bahías y ampliar la RAM a futuro, porque al revés no se puede, pero me parece entender que el modelo se presentó con 4 GB. Ver ahora un modelo de 2 gigas me suena a tratar de rebajar el precio a costa de cualquier cosa como ratear RAM. ¿Habrá problemas de rendimiento con 2 gigas? Me da cosa comprarlo y que pase como cuando compro un ordenador de sobremesa Acer de 200 euros y ver que a los 4 meses se arrastra solo por navegar por el escritorio. Gracias de antemano por el consejo que me deis. Un saludo. Pues bueno, pues un saludo a ti también, Marcos. Saludos, David, Marcos. este hombre está, por lo que veo, decantado por la gama A, ¿no? 51A. Yo últimamente he de decir que estoy un poco agresivo con el tema de multimedia, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque sí. Bueno, a todos los NAS los veo últimamente con poca potencia ¿Así? para transcodificar en general. Sinceramente, aunque los fabricantes digan en algunos casos, como por ejemplo el 451A, esto va a dos manos, ¿eh? Tanto para CUNA como para Synology, ¿eh? Aunque digan que transcodifica 4K, tal, no sé qué, últimamente me estoy poniendo un poco borde con el tema de la transcodificación, lo admito. Sinceramente, si tienes una tele 1080 y tienes contenido 1080, intenta mejor que esté en el formato que tu televisión entiende, o Que sea, no transcodifique, sí. que no necesites transcodificar. Y en caso de los móviles, pues sí, transcodifica, ¿vale? Que este chico lo tenía claro, ¿eh? Por lo que he leído, o sea, por lo que hemos leído y tal, lo tiene claro, que quiere reproducir 4K. Quiere tener su servidor Plex y la transcodificación será solo para los móviles. Pero ya te digo, últimamente estoy un poco ahí agresivo. Después de esta intro, yo por supuesto le aconsejo entre el 451A y el 451 Plus, ¿vale? Que estoy ahora mirando una cosa que se me acaba de venir a la mente, es una duda. Un segundito. Vale, esto era lo que quería yo ver. A mí me gusta más el 451 Plus. A mí también. ¿Vale? No tiene el tema del Quick Access de USB frontal y tal, ni el tema de la ranura de SD, pero Bueno. creo que el Intel Celeron que lleva el 451 Plus es un pelín más potente, ¿vale? Porque recuerdo que la última vez que tuve uno instalado, miré exactamente cuál era y la puntuación de Passmark creo que era un pelín superior, ¿vale? En conjunto. Luego, pues, el tema de la memoria RAM, pues, sinceramente, para tema de multimedia con 2 GB de RAM realmente te sobra, ¿vale? Y tienes tanto el modelo de 2 GB como de 8 GB. También comentar que la ampliación de RAM es bastante económica, o sea que tampoco tiene mucho eso. Son dos servidores muy, muy parecidos. Lo único que como tú decías, el 51A tiene a 1,6 GHz y el 51 Plus tiene a 2 GHz. Y luego estoy viendo aquí la comparativa. El 451 sí que tiene más memoria en flash. Y son muy parecidos. Ya nos metemos ya en cosas más. El puerto HDMI del 51A soporta 4K y el otro no. 1080. Entonces ahí, bueno, ahí por mucho que transcodifique, no, directo no va a sacar 4K en el 251. Por No, lo que eso estoy está viendo aquí. claro. Entonces a lo mejor si quiere 4K tiene que irse a 51A. A ver, si quiere 4K, el 51A es el, digamos, el modelo que sacaron posteriormente y que tiene el HDMI 1.4, ¿vale? Pero ya te digo, a mí me sigue gustando más el 451 Plus. Sí, es menos bonito. Se ve un poco más antiguo, ¿no? Sí, el 451 Plus da un poquito más de rendimiento en general. Lo que no he probado, lo que no he terminado yo de probar es el tema del HDMI, pero también te digo que en QNAP hay un ligero problema. QNAP, por ejemplo, en este caso quiere que el 451A, digamos, sea más el buque insignia, ¿no? Entonces, en el 451A arriba te pone ahí 4K, 2K, Sí. super guay. Sí. Y en el 451 Plus te lo esconde. También es compatible con 4K. También es tiene más o menos la misma Sí, pero potencia, no puede te hacer ponen la pegatinita transcodificación, del 4K. pero no te ponen la pegatinita arriba, ¿vale? Porque si te fijas En la web lo mismo. en la web, abajo Sí. pone, te ofrece transcodificación en tiempo Delineado. real, tal, tal, tal, tal, Sí, tal, sí. tal. O sea que realmente. Entonces, ¿qué le Entonces, decimos? En yo me resumen. iría al plus. Yo. Uf. Bueno, te voy a hacer caso. Me voy al Plus también. Claro, porque si no, si yo me voy al 51A, lo vamos a volver loco. Con Ya lo lo hemos cual, liado, ya lo hemos al liado. 451, que además luego le puede. El 451 Plus, que luego le puede ampliar la RAM después y ya está. Y va a tener algo más de, a lo mejor, de rendimiento, ¿no? Por el procesador y ya está. Pedro dice: Buenas noches, José Manuel. En primer lugar, felicitarte por el estupendo libro, Servidor en tu vida digital, con el que nos hemos animado a mucho a poner un NAS en nuestras vidas. Pues muchas gracias, Pedro. Dice: Recientemente adquirí un QNAP TS253B en Cloudea y lo estoy configurando siguiendo tu libro. Todo ha ido fenomenal hasta que he llegado a cómo acceder a tu NAS. El acceso mediante DNS dinámico no doy con la forma de configurarlo. Sigo a pie juntillas las explicaciones que da al respecto, pero. Cuando llego al apartado de configuración automática del enrutador, me da error en el test y en diversos servicios autenticados. Ajusto captura. En estos momentos estoy completamente empantanado y antes de que el bloqueo me empiece a ser de excepción, quería pedirte consejo, alguna pista por dónde tirar para seguir configurando de forma completa el NAS. La verdad es que he buscado por internet y lo que encuentro me está desanimando un poco, ya que parece que hay problemas con los puertos de los routers Lightbox 2.1 de Orange, el que tengo. Me imagino que no dará abasto de correos, por lo que si no puedes responder, lo entiendo. En cualquier caso, gracias de nuevo y felicidades por el estupendo libro. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, a ti, por supuesto, por comprar mi libro que recomendamos desde aquí, Servidores NAS, tu vida digital, un libro que ya Maravilloso. está ahí en iTunes. En ebooks y nada, pues os recomendamos desde aquí su lectura por creo que son 5, no llega a 5 euros, tenéis un montón de 300 páginas ahí No vamos a llegar a la lista Forbes que que acaba de bueno, salir, pero pero oye, oye, poco a poco, ¿no? poco a poco. Bueno, y tras este momento spam las capturas de pantalla no sé si las estás viendo tú. Sí, las tengo. El tema de la configuración manual, o sea, automática del enrutador, a mí no me gusta hacerlo nunca. Es decir, yo prefiero irme al router y poco a poco abrir puertos. Problema, el Lightbox. Yo también he oído que la configuración de este router de Orange, pues, tiene la suya, creo. No me hables de horas. Claro, y de hecho, encima que hemos estado tú hablando, tú y yo, antes de grabar el episodio. Entonces, ¿qué le podemos decir? A ver, Yo es que ahí. yo Dime. me he podido pelear con el Lightbox de Orange y realmente redireccionar los puertos es relativamente sencillo, Sí. pero lo que te aconseja José Manuel, yo soy partidario también, lo de configurar el router de forma automática, pues hombre, bastante cómodo, pero primero, no es compatible con casi ningún router realmente y segundo, uf, te abre un montón de puertos innecesarios que no necesitas redireccionar. Entonces, mi consejo es que directamente no te calientes, cojas el teléfono, llames a tu operador y le digas, mira, quiero redireccionar el puerto 8080 directamente desde desde mi router a esta IP interna. Y una de dos, o ellos te lo hacen o te dan las instrucciones para hacerlo. Segunda cosa, preguntar sobre todo si el puerto 8080 está siendo utilizado por Orange para alguna cosa. En caso de que sea así, pues nada, cambiar el puerto en el NAS dentro de panel de control, creo que es en configuración general. Cambias el puerto, pones el 5500, por ejemplo, el que a ti te venga en gana, y redireccionas ese puerto y a disfrutar. Además, si consigues aprender por ti mismo o a base de tutoriales o hablando con el fabricante a redireccionar los puertos tú solo, luego instalarás un servicio, irás al router, redireccionarás el puerto y para ti será algo totalmente transparente. Totalmente de acuerdo. Yo ya no recuerdo en el libro si lo pongo en automático. Yo creo que lo comento, pero bueno, como es complicado, porque cada router es de su padre y de su madre, Claro. pues lo suyo es que intente pues hablar con Orange y que le cuente el problema que tiene, que necesita abrir X puertos y que solamente abra los que necesita. Y si quiere, pues que se escuche el episodio de VPN y se monte una VPN y ya está. Y no tiene que abrir nada más que un puerto. ¿No? Está clarísimo. Y no hay más. Tenemos un episodio, Pedro, que ahí te contamos largo y tendido cómo hacerlo de la VPN, incluso en el libro también lo tiene. Así que Sí. ya nos contará este hombre a ver qué tal. Bueno, pues nos vamos con Francisco Novion, que dice, ¿qué modelo de Synology me recomiendas conteniendo estas características? Que contenga tarjeta de 3 GB Ethernet con capacidad para bonding, buen procesamiento y memoria para evitar delay o encolamiento de trabajo de respaldo. Dice almacenamiento mínimo de 40 terabytes en RAID 5 con capacidad de aumentar según necesidades. Bueno, pues mínimo entonces 4 bahías, ¿no? O 5. O 5. A lo mejor un Synology de la gama 15, 17 plus. 15-17 o si necesita más, pues el 18-17. Que Correcto. son, ¿cuántas bahías son? 8. El 18 y 17 El son 18 y 8. 17 son 8 8 bahías. bahías. A lo mejor ese, le, pues además ese también tiene 3 GB Ethernet y tiene varios puertos para bonding, con lo cual. Y en caso de que lo necesite, PCI Express para 10 gigabits y todo el follón. A ver, sin saber así mucho para qué lo quiere, que en un momento parece ser para copias de seguridad, yo ya te digo que me iría directamente a un 15-17 Plus o un 18-17 Plus. A no ser que lo necesite en rack, pero bueno, opino, o sea, a lo mejor no. Pero ya te digo, Sí. ahora mismo esos dos modelos son los que yo le aconsejaría. Que si Bueno. quiere subir ya a un nivel superior, tiene el 3018 XS, pero ahí ya nos vamos a un equipo Ya pues muy de 6 demasiado equipo. bahías, Es que como tampoco pero mucha tralla. nos dice cuál va a ser, habla de 40 terabytes. Si dice almacenamiento mínimo de 40 terabytes, pues este hombre requiere mucho almacenamiento. Entonces a lo Que mejor 8 bahías es lo suyo. si quiere un equipo torre en condiciones, que nos podemos ir al 3617XS. Que no pasa nada, que solo Claro. lleva un Xeon. Claro. Y Y RAM encima ECC. tienes potencia y almacenamiento ahí por un tubo. Y 12 bahías Bueno. en condiciones. Pero Pues bueno, nada, esa es ahí tienes nuestro. esas todas opciones. Nos vamos con Alejandro Gama. Dice, hola, buenos días, José Manuel y David. Me llamo Alejandro y soy de Sevilla. Gracias al podcast tan interesante como el vuestro y el canal de YouTube con el de Cludea, terminé comprando mi primer NAS. Es un Synology 716 Plus 2. Estoy súper contento con él. Ha sido de mis mejores compras que he hecho en mucho tiempo, solo comparable cuando me compré mi primer Mac. Tanto el Mac como el NAS ahora lo uso continuamente a diario. No me imagino qué haría ahora sin ellos y tras leer tu y releer tu libro le saco funciones al NAS que ni sabía que existían y me resultan súper útiles. Normalmente viajo mucho, a veces durante semanas, que es cuando más útil me resulta mi NAS. Desde fuera de casa me gusta poder salvar mis fotos cada día conforme la hago, o bien hacerla y descargarla usando mi conexión de fibra 300 megasimétricos para después usar de ese vídeo para poder ver las películas desde el hotel en el país donde me encuentre ese día. Ahora bien, he notado que cuando la casa está cerrada, hace calor, en la hora central del día la temperatura de mis dos discos duros Western Digital rojos de 3 TB suben de los 27 grados que tienen normalmente hasta los 39-40 grados, incluso seleccionando el ventilador de la máxima potencia, la temperatura baja. ¿Veis ustedes peligrosas estas temperaturas de trabajo en mi disco duro? ¿Cuál es la temperatura idónea de trabajo en un disco duro del NAS? Mi segunda pregunta es para David. Quiero comprar en Cludea un SAI para mi NAS. He visto tus vídeos sobre los SAIs Hyperpower. En tu opinión, si fueses yo, ¿qué modelo de comprarías para mi DS716 Plus 2? Muchas gracias a los dos por explicar las cosas de forma sencilla y útil para los que os escuchamos. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Un placer poder ayudarte a ti y a otros tantos como tú que escucháis Cultura NAS. Y yo creo que tampoco tiene que alarmarse mucho por el tema de la temperatura de los discos duros y sobre todo Western Digital Red, que se supone que están curados de espanto para altas temperaturas, ¿no? A ver, en verano es normal que las temperaturas suban, porque ten en cuenta que dependiendo de la zona que estés, hay una cosa, o sea, realmente las temperaturas, en mi opinión, en informática se miden ya no por la temperatura en sí del dispositivo, sino por la diferencia de temperatura que hay entre la temperatura ambiente y la temperatura del dispositivo. Entonces, si me dices, mira, es que llega a 39-40 grados a mediodía, cuando la casa está cerrada. Si en la casa hace 35 y el NAS, o sea, y los discos están a 39, están frescos en comparación con la temperatura que hay. Otra cosa es que me digan, no, estamos en invierno, hay 12 grados y están a 40 grados. Claro. Malo. Mal rollo. Sí. Ten en cuenta que la temperatura operativa de. Operativa, ¿vale? De un disco duro Red NAS es hasta 70 grados. Bueno, O viene, sea, ¿verdad? Picos, ¿no? ¿eh? Que son picos, me refiero. 70 grados Sí. picos, ¿no? Sí, a ver, Que no es 70 muy grados. mantenido todo el tiempo porque te los cargas también. Temperatura mantenida de 0 a 65. Operativa. Sí. Hasta 70 puede llegar. Pero ya no aguanta tanto, ¿vale? Pero vamos, según la ficha técnica, hasta 65 grados. Sí. Esta me la sé de memoria, Sí, sí. que lo he puesto un millón de veces. De forma operativa, ¿vale? O sea que realmente no es muy preocupante. Yo ahora mismo los míos, te podía decir. Yo que intento dónde se miraba en Synology, dónde mirábamos los. En el administrador de Ahí almacenamiento. lo estoy viendo yo. Pues creo que era ahí. No me acuerdo yo ahora mismo dónde. No, pero te lo voy a decir yo enseguida. En el centro de información creo que es. Creo que era en el panel de control, ¿verdad? Sí. Aquí lo tenemos. Sí. Dentro del panel de control, centro de información, puedes ver que en almacenamiento. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo aquí mis dos WD80 EFZX y están a 1 a 34 y el otro a 33. Yo tengo un red a 29 y otro que no es red a 34. Con Ahí lo es donde se cual nota. se puede que ya con nuestras temperaturas ya que se haga una idea que si él nos dice que las tiene a 39-40, pues es más o menos lo que lo tenemos yo ahora mismo, bueno, un poquito más alto, pero bueno, me Sí. imagino que esta pregunta sería en verano cuando nos la hizo. Exacto. Con lo cual que mire ahora y si está entre unos 30-35 grados es lo normal. Sí. Eso sería lo normal. Eso sería lo más normal del Y mundo. respecto al SAI. Pues el SAI, he de decir que tenemos ahora unos nuevos CyberPower maravillosos. Yo siempre recomiendo CyberPower y no solo porque lo llevemos, sino porque hemos decidido llevar CyberPower porque son los que recomendamos. No sé si me he explicado bien. Sí. Nosotros hemos probado varios, ¿vale? Y dentro de una relación calidad-precio, pues la marca CyberPower está bastante bien, ¿vale? Entonces ahora tenemos un nuevo modelo que es el CYB-BR700, que está muy bien porque son poco más de 80 euros, es de 700 vatios y 40 y 420. Bueno, 700 voltiamperios y 420 vatios, perdón. Y es un equipo pues bastante chulo. Lleva su pantallita LCD, 8 tomas SUCO, o sea, de conexión de corriente normal, con las cuales podemos tener 4 protegidas con batería y las otras 4 protegidas ante picos de corriente, etcétera. Lleva un gestor de cables súper chulo, que podemos guiar todos los cables por ahí. Tenéis unas fotos ahí en Cloudea Si que quieres las ha hecho. poner el enlace al modelo o a la review si tienes, ¿vale? Correcto. Me lo pones por aquí y ya lo engancho yo en las notas. Vale, ya lo tienes ¿Vale? ahí. Vale. Y la verdad es que está muy chulo. Así que por poco más de 80 euros tienes un Sai más que de sobra. De vale. hecho, yo me quiero pillar dos. Pues ya está. Esto, Pedro Alcaide nos dice: hola, José Manuel David. Ayer por primera vez inicié la instalación de OpenVPN con un VPN en mi servidor Synology DS215J y todo fue bien. Hoy la he desinstalado e intento instalar de nuevo OpenVPN, pero esta vez con un VPN Plus Server en mi router Synology, pero sin éxito. ¿Tenéis experiencia en este tipo de instalación en el router? Eso no lo contaba, pero después este hombre nos dice: hola, José Manuel David, ha pasado tanto tiempo de aquello y han cambiado algunas cosas. Esto nos lo hizo antes del verano, lo que te decía, pregunta atrasada. Y esto ya es actual. Dice: os cuento, probé OpenVPN instalado en el NAS y me funcionó bien, pero no conseguí instalarlo en el router. Aunque me funcionaba bien, me intranquilizaba un poco depender de una app de tercero OpenVPN y como mi motivación principal era la seguridad y la privacidad, finalmente me decanté por la VPN L2TP, nativa de iOS, pero me da algunos cortes cuando interrumpo la navegación por unos minutos. Una alternativa mejor es la VPN de Synology instalado en el router Synology, VPN Plus Server. Para que el router admita la gestión de VPN necesita un volumen de almacenamiento que se puede hacer con un pendrive USB o mejor aún con una tarjeta SD que queda oculta en su ranura y va muy bien. O adjunto el tutorial de Synology, ¿vale? Que lo vamos a poner también en las notas del episodio. Un saludo a ambos y os sigo en los podcasts. Un abrazo. Y por cierto, ambas VPN controladas por el router, la L2TP nativa de iOS y la de Synology SSL se pueden activar y desactivar desde el propio iOS en los ajustes VPN, sin necesidad de entrar en ninguna app, ni pantalla de control del router, ni nada. Para mí, que soy de iPhone y de iPad Pro, y para todo es súper cómodo. Bueno, pues nada. Nos ha dado la pregunta y luego nos ha dado la solución que él puso. OpenVPN, perdón, Synology VPN creo que es de pago, creo. Sí. No nos especifica el hombre, pero yo creo que es de pago. Y nada, pues bueno, a mí personalmente me gusta más OpenVPN. No le veo problema de seguridad ninguno, pero bueno, porque va cifrada la conexión y toda la historia. Va cifrada, tiene los certificados. Certificado. Y toda la historia. Bueno, no sé, es una solución que la comentamos y ya si quieres, pues para no alargarnos mucho, vamos con... Bueno, muchas gracias por supuesto a Pedro por la paciencia y por supuesto por comentarnos cómo lo hace él. Incluso nos manda el tutorial ahí de Synology para ponerlo en las notas del episodio. Maravilloso. Y ya si quieres, pues nos vamos con las dos últimas. Vamos a intentar quitárnoslo rápido porque ya vamos por encima de las 2 horas. Esto va a ser un cultura NAS apoteósico. Hola, Paul, al aparato. Primero de todo, les felicito por el gran trabajo que estáis haciendo con el podcast. A día de hoy he intentado escuchar todos los podcasts y estoy saliendo con más dudas de las que entré. Menudo tema. En caso que quiero comprarme un NAS y ser un hombre feliz con menos cable. Ahora estoy en la eterna duda, QNAP o Synology. Estéticamente, los de Synology son francamente más atractivos, pero los QNAP son más todoterreno. Esa es mi percepción miope del tema. Intentaré ser breve y sintético. ¿Qué tengo? Tengo 4 discos duros con el material de toda clase. Me suma como 5 terabytes, principalmente películas, proyectos audiovisuales y fotos y vídeos familiares creados con una Sony A7S, iMac y iPhone. ¿Qué quiero? Principalmente quiero almacenar todo el contenido, usar Plex, verlo en la tele con Chromecast sin problemas, no tengo ambiciones de 4K. Descargar torrent remotamente con el móvil y sacar de mi vida los cables. Quiero que mi pareja y todo el contenido que pueda hacer con el móvil o el iPad se almacene en el NAS, tanto en su iPhone como en el mío. Resumiendo, centro multimedia y backups no creo que pida tanto. ¿Quién soy? No soy muy experto en informático, así que me pierdo un poco. Mi presupuesto no puede superar los 800 euros. Entiendo que con Synology 216 Plus 2 con 2 discos de 4 teras es suficiente o me voy a QNAP TS451 Plus. Con este modelo de QNAP hay algo de confusión en Amazon. Por otra parte, añado, soy editor de vídeo y no trabajo con 4K y tampoco quiero un NAS para esto, pero también le animo a hacer un programa sobre este tema. NAS para editores de vídeo porque me da que también podría usarlo de vez en cuando para estas labores. ¿Qué hago con Yo mi soy editor. Lo sabía. ¿Qué hago con mi vida? Les agradeceré mucho si me pueden responder. Estaré atento al podcast, continuar con ello porque soy muy grande. Atentamente, PL. Bueno, pues, ¿qué le decimos a Paul? Yo creo que... el 216 Plus 2 obviamente ya no. Ese ya está vetusto. Paul tiene un problema. Y tiene un problema, pues cuéntame. Paul tiene un problema que tiene ya 5 teras. Sí, y habla de un 2.16. Y si Bueno, quiere tiene cuatro meter. discos duros, en principio. Ya. Pero si tiene 4 discos duros que suman como unos 5 teras, Sí. eso no quiere decir que tenga 2 discos duros de 6 teras. Ya. Es que si le metes 6 teras a un 2 bahías, Sí. ya está empezando con 1 tera libre. Claro, no, pero es Solo. que él dice que tiene cuatro discos duros físicos al principio. Sí. Pero le Entonces, suman como ah, 5 bueno, suban teras. cinco, sí, tendrá uno y pico cada uno, sí, cierto. Exacto. Si todo eso lo quiere unificar en el NAS, Complicado. ya tiene que empezar con discos duros de 8 teras. Ya mal rollo, porque ya, ¿sabes? Ya se sube a 900 pavos. Claro. El 218 Plus con 2 discos de 8 teras. Claro. Entonces tendría que o tirarse a un 4 bahía, obviamente. Yo, sinceramente, no sé lo que vale un 918 Plus. Habla del 451 Plus también aquí. Entonces, bueno, no sé. Yo a día de hoy le recomendaría un 918. Yo me iba a un 918 Plus. Porque además dice que no quiere 4K. Son 500, 574,75, ¿vale? Y si ahora mismo las cosas las tiene guardadas, mi consejo es: cómprate un 918 Plus. Cómprate un disco duro de 6 teras. Estamos hablando que son 799,24 € con 24. Sí, fíjate. Más ajusta Y el presupuesto ya. dentro de un mes, 2 meses, Sí. intenta comprarte otro disco duro de 6 teras. Y dentro de otros 2, 3 meses pasados, te Otro. compras otro disco duro de Y 6 ya teras. con eso. Y ya tienes tu RAID 5 de 12 teras Que tiene almacenamiento más que de sobra. como un Seguro. campeón. A Sí. partir de ahí, tienes la posibilidad de poner algún disco M2 para aumentar la velocidad de transferencia interna, ampliación de RAM, si quieres. Yo te aconsejaría desde el principio un SAI, pero es que para todo tu entorno, todo lo que me has dicho, Paul, era Paul, ¿verdad? Sí. Sí, para todo lo que nos ha dicho Paul, es que le encaja el 918 Plus. O sea, Sí. necesita ese NAS. Sí. Si no se la ha comprado todavía, Si no se lo ha comprado porque todavía, vamos tarde ya, pero sí. sería la compra Pero ideal a día de hoy. prometemos ponernos al día, ¿eh? Con la respuesta. Pero bueno, de Sí. momento vamos con las atrasadas. Pues nada, Paul, el Oye, ¿y si 900. hacemos un especial preguntas? Sí, deberíamos, tal vez. Así la semana que viene o algo. Sí, si quieres, sí, podíamos. Puedo sacar las todas las que tengo por ahí atrasadas y ponerlas aquí y hacer una especial pregunta. Luego Y ya nos las lo hablamos tú limpiamos. y yo, sí, y nos las Muy bien. quitamos de en medio. Me parece Así, yo es bien. que te lo meto en directo, así. Sí, me mete aquí en la encrucijada. Te meto aquí Sí, en un sí. problema aquí. No, sin problema. Sabes tú que no hay problema en ello. Yo es que ya grabo Cultura Nash como si estuviéramos tú y yo Sí, solos. como si estuviéramos en nuestra casa aquí, sí. Tú y la tuya y la mía. A la 1:20 La de la 1 menos noche. 20 de la noche, exacto. Bueno, pues como son las 1 menos 20, vámonos ya con la última pregunta, ¿no? Que nos la hace Enrique B. Planels. Dice, en el trabajo tenemos dos QNAP, un TS, dos QNAP TS251 con QTS 433. Uno de ellos tiene el disco duro que en realidad son dos en RAID 1, configurado como volúmenes SCSI y montado como unidad en un servidor Windows con el iniciador SCSI de Microsoft. El tenerlo así tiene una razón de ser. Pues bien, conectándome a la página de SQNAP no encuentro la manera de navegar por las carpetas, ni con File Station ni con ningún otro modo. Este problema no lo tengo al administrar un disco duro externo conectado por USB, que lo visualizo perfectamente con File Station 5. Con el otro QNAP, cuyo disco no está configurado como SCSI, tengo el control absoluto sobre todas las carpetas y archivos del disco duro interno. Lo que quiero es copiar una serie de archivos que no son siempre los mismos desde una carpeta del disco duro propio del propio QNAP a un disco duro externo pinchado al mismo por USB. Evidentemente me resulta muy fácil pinchar ese disco externo al USB al servidor de Windows, que tiene un volumen del QNAP montado como unidades casi, pero esto teniendo en cuenta que los archivos a copiar superan el terabyte, es más costoso que el tiempo y genera mucho tráfico de red. Parece una limitación expuesta es proceso. Es como si al configurarlo como iSCSI cediera el control a otro dispositivo o quizás sea una limitación de FileStation. La pregunta es que si hay alguna manera de visualizar, administrar, copiar, etcétera, con FileStation u otra aplicación, archivo de un volumen QNAP configurado como iSCSI. Enhorabuena por el podcast y muchas gracias, Enrique Planels. Pues muchas gracias a ti, por supuesto, por seguir nuestro trabajo y por escucharnos. El tema de iSCSI pues tiene su historia, ¿no, David? Sí, vamos a ver. Si nos centramos totalmente aquí, lo que tenemos es un pequeño fallo de concepto, ¿vale? Realmente los dos QNAP están funcionando correctamente y a nivel de informático, por decirlo de alguna forma, todo va como tiene que ser. A ver, cuando tú realizas en un servidor NAS, ya sea QNAP, Synology, en cualquier sistema informático, un volumen iSCSI, ese volumen tiene un LUN asociado, que es, digamos, ese archivo que está en el disco duro de forma física, que es lo que el cliente externo puede leer. Pues eso es totalmente opaco, claro, para el Synology. Para el QNAP. Para el QNAP, perdón. Sí, sí. Eso es totalmente opaco para el QNAP, para cualquier Synology, para cualquier equipo. A no ser que te estés conectando mediante ese iniciador iSCSI. Es así de sencillo. Entonces, claro, por eso, no, con FileStation no vas a poder nunca ver las carpetas de ese LUN, de ese disco duro virtual las que tienes ahí desde dentro. Desde Windows, ¿no? Las puedes ver solo desde los dispositivos que estén conectados al punto de acceso iSCSI. Con el iniciador iSCSI, sí. Exacto. Sí, porque es como una especie de fichero opaco para el NAS. Exacto, esto es totalmente opaco para el NAS. Al igual que para el Windows es totalmente transparente y ni siquiera sabe, entre comillas, que eso está en otro servidor, ¿vale? Lo trata como si fuera interno realmente. Sí. Para el QNAP pasa exactamente lo mismo. Es totalmente opaco y no lo puede leer. Por eso con los otros es tan sencillo, ¿no? Yo realmente lo que haría sería pues asegurarme de hacer snapshots del volumen iSCSI y las copias de seguridad las haría directamente en el ordenador Windows. Sí, sí. Yo haría igual. Así de sencillo. Bueno. Pues nada, ya nos contará este hombre, sí, la solución es que es bien fácil. Yo creo que el problema es a lo mejor un error del concepto que él tiene. Correcto. Más que de... porque en realidad no hay ningún problema. Es que el funcionamiento es que es así. Exacto. El iSCSI, la verdad, es que es un concepto que o lo sabes o puedes ir un poco desencaminado, sí. Y claro, es un poco como las VPNs, el tema de los snapshots y tal, que son conceptos un poco abstractos. Entonces, ya podemos hacer un día, como te digo, un episodio de snapshot, sí, volúmenes LUN y iSCSI y todo el tinglao. Sí. Para repasarlo un poco tú y yo también y por supuesto para intentar aclarar a la gente un pelín más sobre todos estos conceptos que ya son un pelín más avanzados. Sí, porque del tema del NASO seguro que me puedes enseñar alguna cosa. Sí, bueno, alguna cosilla te puedo contar. Hombre. Bueno, tú pues... sabrás cómo funciona mejor que yo. Sí, algo sí, algo sé. Pero también me gustaría verlo desde el punto de vista de los servidores NAS. Eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí quiero... Hombre. Quisiera tener ese punto de vista y no nada mejor para eso que preparar un guión de cultura, ¿no? Que con eso se aprende un montonazo. Oye, ¿tiene algo más que contar o qué? No. Pues yo creo que tampoco. Y nada, pues hasta aquí entonces el episodio número 28 del podcast Cultura Nada. Muchísimas gracias por el interés mostrado y por los minutos que nos habéis dedicado a escucharlo. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, pues podéis contactar con nosotros por Twitter, que es la forma más rápida. Viene mi cuenta, @jmramirez, o también en la cuenta de David, @davidaragonG. también podéis hacer este contacto en la web jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y como siempre, si no os importa, pues nos gustaría que nos dejarais ahí una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues para que esto que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros. Y por supuesto que si os ha gustado, en este caso, pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, que será ya el número 29, porque seguro, David, que les va a gustar mucho más, ¿no crees? Yo creo que sí. Bueno, pues nada, hasta entonces, un abrazo, adiós. Adiós.